Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rul, la mutarrata del yermo a medio vacunar. A medio, perfecto, carnal. Estás igual que yo, también a medio vacunar. Sí, ya. Vamos a la mitad. La mitad del camino, muy bien. Tenemos aproximadamente un 25% de probabilidades de que no nos dé nada si nos contagiamos de COVID. Así ya. Que ya es algo. Bueno, ya es algo. Ya hace unas semanas no teníamos nada de eso, ¿no? Sí, exactamente, sí. Yo, ¿a ti qué te pusieron? ¿AstraZeneca? AstraZeneca. A mí fue la de Sinovac. Bueno, está bien, pues, mira, la que sea, la que encuentren ahorita, no le hagan el fuchi, póngansela. Sí, vacúnense todos porque quiero que esta mendiga pandemia ya se acabe. Sí. Y el costo humano ha sido demasiado alto, ya, vacúnense, perros, órale. Sí, por favor, también, o sea, háganlo también por salvar la Navidad, que sea una Navidad más normal. Háganlo por salvar su maldita vida, o la mía, si no les importa la suya. O la de sus papás, o sus amigos, hermanos, lo que ustedes quieran, pero vacúnense. Neta, eso va a ayudar muchísimo. Y síganse cuidando, eso sí, síganse cuidando, por favor. Sí, nada de ya me vacuné, ya puedo salir a toserle en la cara a la gente. No, no, para nada. No, y de todas formas, nunca le tosen a la gente en la cara, por favor. Claro, o sea, sí, pero, o sea, nunca hagan eso, pero vaya. Chistes que no lo hagan ahorita tampoco. Exactamente. Así es, carnal. Y pues bueno, aquí estamos con un nuevo episodio y con obviamente notitas y varias cositas que platicar esta semana, que desde luego pues les recordamos antes que otra cosa, que nos pueden escuchar a través de Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast, iVoox, también a través de YouTube. También pueden descargar el programa en Archive y me voy enterando que también estamos disponibles en la plataforma Audible, también de Amazon. Supongo que pues porque si están en Amazon Podcast, pues también estamos ahí. Entonces, sí, yo creo que nos suben sin que queramos, ¿verdad? Básicamente, sí. Ah, bueno. Así que también ahí lo pueden escuchar también. Ah, y ahorita que dije Audible, también rapidísimo, a ver cuánto dura el gusto, pero chéquenselo ahorita. Saquen su cuenta de Audible o cuenta de Amazon en Estados Unidos. Entren a Amazon.com o Audible.com. Busquen la adaptación de Sandman en audiolibro y ahorita está sin costo. No, está gratis para descarga, o sea, para como si la compraran, pero es sin costo. ¿Por qué la pusieron así? ¿Quién sabe? Pero está ahorita así de como de super oferta, o sea, $0, así que descárguensela, ya lo escuché, bueno, no todo, porque básicamente es cómic por cómic, hasta el volumen 3 de Sandman, todo el volumen 3 completo, y pues con un super elencazo, James McAvoy como Morpheus, Kat Dennings como Death, ¿quién más? Ahorita se me escapan los demás, pero... Ah, bueno, Andy Serkis, que es Matthew el Cuervo. Andy Serkis. Y lo narra ni más ni menos que Neil Gaiman. Así que escúchenlo, completamente gratis. Por ahora. Por ahora. Bueno, si lo compran ahorita, o sea, compran entre comillas porque les cuesta $0, pues ya lo tienen. ¿Cuánto va a durar con esa oferta? Pues quién sabe, así que aprovechen. Sí, exacto. Así que, órale, neat. Sí. Así es, carnal. Y pues, ¿qué noticias tenemos esta semana, carnal? Me comentabas que hay numeritos interesantes. Sí, sí, se me pasó en programas pasados comentar ahí que salieron sus números chistosos de Comic-Con y ICB2, de cómo le fue a la industria pues cada año, ¿no? Y en particular yo estaba muy expectante de que iban a lanzar ahorita en 2021, o sea, a mitad del año liberan lo que pudieron recopilar del año pasado, porque pues les da tiempo de recabar ya la información completa, etcétera. Y pues evidentemente el morbo es pues cómo le fue a la industria ya en Estados Unidos por el COVID, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Pues les tengo puras buenas noticias, o sea, eso es lo padre, ¿eh? ¡Ay, qué bonito! A ver. Sí, para empezar, la primera muy buena noticia es que valió queso el COVID a nivel cómic porque se vendió más que el año, que en 2019. Wow. Bueno, o sea, con todo y que hubo tiendas como cerradas, que hubo hiatus en casi en durante meses y todo, aún así vendimos más. Bueno, no vendimos, ¿verdad? Vendieron más. Pero bueno, fuera que yo hubiera vendido. Pues sí, en 2019 se vendieron 1.21 billones de dólares. O sea, 1.210 billones de dólares más menos, millones de dólares más menos. Uh-huh. Y en 2020 se vendieron en total 1.28 billones de dólares, un incremento de aproximadamente 700 millones. Ay, caray, nada despreciables, ¿eh? Nada despreciables, o sea, 700 milloncitos es un... Está canijo, de veras, o sea, a pesar de que a pesar de que Diamond se cerró por un buen rato, de que las editoriales cortaron entre el 30 y 40% de sus líneas editoriales, a veces más, o sea, estamos hablando de un promedio. Marvel cortó creo que 30 nada más, DC cortó más, las editoriales pequeñas cortaron casi todo, o sea, a pesar de todo eso se vendió más. Y lo que está, pues, la parte que era de esperarse es, bueno, ¿y por dónde vendimos? O sea, ¿en qué formatos es los que se vendieron? ¿Qué formatos es el que pidió la gente? Era de esperarse que el sector del floppy, del serial, del cómic que encuentras en la tienda de cómics, pues ese sí sufrió una caída canijísima porque no había ni distribución. Ahí no podíamos esperar más. En el 2019 se vendieron aproximadamente 400 millones de dólares por el medio de tiendas de cómics en Estados Unidos. En 2020 cayó a 285, pero es normal. Ahí sí, pues, sorry, es normal, no había. Uh-huh. Ok. En novelas gráficas, pues subió un montón. Porque era lo que podían conseguir en línea y a través de librerías y demás. Subió 835 millones de dólares. La parte que sí me quedé de, ya ven, perros, cómo tenía que hacerme caso desde hace mucho, pero nadie me pela. Los cómics digitales, parece, les pusieron un turbo boost, mala onda, subieron un 60%. Era muy lógico. Y qué bueno. Sí, ¿no? O sea, es un efecto que tenía que suceder, ¿no, carnal? A fuerza, por supuesto que sí. Yo tenía muchas ganas de, bueno, pues a ver cuánto vendía el cómic digital. Ve que estaba estancado en los últimos como 4 o 5 años. 100 millones de dólares a cada rato. Así de, bueno, pues nada, despreciables, pero nunca ni crecen, ni bajan, ni hacen nada, ¿no? Pues ahora se vendieron 160 millones de dólares. Y ojalá que eso represente, por ejemplo, pues que quien ya le entró al cómic digital que no lo hacía, pues diga, pues también le sigo, ¿no? O sea, ¿por qué no seguirle también por este formato, no? Sí, esa es la única parte que tanto Comic-Con como ICB2 sí dicen. El dato que no tenemos ahí, detenerlo sería como que el santo grial para las tiendas de cómics, para nosotros, porque cobraríamos un resto, y para las editoriales porque tendríamos algo que venderles que les dé valor, es que no saben si estos clientes, o sea, si este incremento fue porque los mismos clientes compraron más por estrés o lo que sea, o simplemente llegaron nuevos clientes. Ese sería un dato interesante de saber, la verdad. Sí, no, desgraciadamente no lo tienen, así que pues bueno, siempre va a estar esa parte faltante de la información, es información lo más completa posible, pero sabemos que es incompleta, ni modo, o sea, pues así pasó. Pero bueno, pues la verdad es que son puras buenas noticias, la verdad me da mucho gusto que pues el cómic esté a pesar de todo, de un año horroroso. Por donde quieran verlo, era, fue horroroso el 2020. Con todo y eso, no solo resistió, sino que siguió creciendo. Damn. Qué bueno, o sea, y es que, por ejemplo, supongo que, bueno, no sé si esté el detalle, pero mucho que eso también supongo que engloba, pues, la compra, por ejemplo, de manga traducido al inglés, ¿no? No. ¿En serio, no? ¿De cómic americano? No, si es puro cómic americano. Sí, wow. Sí, sí. No, si fuera manga, no, olvídate. Porque el manga ahorita sí está vendiendo una mega barbaridad también, ¿no? En Estados Unidos. Ya les gustó, ya les gustó. Esos cuates viven como 20 años atrasados en manga, pues, si lo comparamos con México. O sea. Oye, es verdad, ¿eh? Sí, es cierto. O sea, aquí tuvimos un boom del manga desde los 90s, ¿no? Bueno, finales de los 90s. En cuanto hubo editoriales que por fin se pusieron a traducir, más o menos bien, dicen que no son las mejores traducciones, pero pues yo no tengo manera de saberlo. Y que dieron, que sacaron en ediciones tankobon y a precios accesibles. ¡Uy! ¡Olvídate! Pues en ese sentido se la debemos a Editorial Vid. O sea, era quien producía ese tipo de publicaciones. Digo, ¿te acuerdas que Tucán llegó a traer, por ejemplo, Las Guerreras Mágicas, ¿no? En una edición muy sui generis, recoloreada aquí en México, coloreada aquí en México, ¿no? Pero, y trajeron Ranma y medio a tamaño cómic, ¿te acuerdas? Sí, sí. Sí, no, híjoles, una edición, pues, yo no le hubiera visto fin, honestamente, pues eran ¿cuánto eran? 38 tomos del manga, una cosa así, cada tomo dividido como en, no sé, 8, 10 entregas, mira, quién sabe si sí, hubiéramos acabado, ¿no? La edición de hasta eso, ¿no? O sea, el trabajo editorial de ver dónde le corto, lo hicieron bien, porque estaba dividido en los capítulos que traía el manga, perfecto, el problema es que son un resto de capítulos por tankubon y pues nunca hubieras acabado. Que desde luego es la esa decisión editorial, pues era de Viz Media, porque, o Viz Comics en aquel tiempo, Viz era quien los publicaba también así publicaron Dragon Ball Z, Gunsmith Cats, no sé qué tanto más, Bubblegum Crisis, creo, también así en ese formatito de cómic, ¿no? Porque yo creo que como que hasta los gringos tenían la idea de, pues no, si les cambiamos el formato no les va a gustar, no va a creer que es cómic, ¿no? Sí. Ah, en fin, eran otros tiempos, pero sí, aquí en México el boom del manga se dio hace mucho y pues sigue, la verdad es que sigue. Por fin en Estados Unidos se pusieron al nivel y ya les está gustando, ya les gustó, de hecho. Sí, sí, sí. Es una barbaridad. Pero fíjate que interesante, más aún interesante que de estos números que nos acabas de dar, de ese crecimiento tan importante, es de cómic, pues, americano, o sea, cómic hecho en Estados Unidos, pues, y de todo, ¿no? No nada más de superhéroes, sino en general, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, es cómic en general, no está dividido por géneros, no sé si tengan esa información, supongo que sí, a lo mejor, pero te la venden, ¿no? Es así, ya el público ya no está, hijo. Sí, sí, sí. Pero sí, es todo el cómic estadounidense, en general. Qué interesante, carnal, y considero también que fue un año difícil para la industria en el tema de insumos, papel, distribución, todo, ¿eh? Sí, han de saber ustedes que en cuestiones, por ejemplo, de impresiones, las empresas estadounidenses, las empresas grandes estadounidenses, Marvel, DC, Image, emplean empresas chinas para la impresión de sus cómics. Y adivinen qué empresas dejaron de trabajar al principio de la pandemia. Efectivamente, pues sí. No, sí, de veras que la sufrieron canijo. Otras empresas más pequeñitas que imprimían en otros lados donde era relativamente más barato, algunos lados en Canadá, otros lados en... Ay. Sé que hay alguien, no sé quién, eso lo leí el año pasado, también se me olvidó platicarle, pues ya ni modo, platicárselo a ustedes, pues ya ni modo, ahí, háganme caso. Sé que hay una editorial que imprime sus cosas en América Latina porque es barato, pero no sé ni qué editorial es ni en qué país. Ok, pero en América Latina, bueno, pues es una buena oportunidad. Sí, sí, sí, es un... No me acuerdo qué país, honestamente, iba a decir Perú, Colombia, no me acuerdo. Que fíjate con todo y lo que implica enviar material de regreso, ¿no? Pues sí, pero por ejemplo, para las empresas, o sea, como Marvel, DC, Image, que imprimen con los chinos, pues imagínate, ¿no? Sí, y ahora que me estoy acordando de todo eso que comentas de pues lo difícil que se vio la impresión de cómic en general en el mundo el año pasado, pues se notaba hasta incluso en las compras, a mí, yo lo noté mucho el que compro cómic en Amazon, subían mucho de precio, había escasez. A la fecha como que hay escasez en algunas cosas, no duran mucho en a la venta ciertos tomos porque pues no imprimían tanto, porque la demanda se hizo muy grande. Entonces ahorita ya empiezo a notar, no como antes de la pandemia, pero sí empiezo a notar precios más decentes. Yo me acuerdo que TPBs que pues, normalmente te saldrían, o antes de la pandemia, no sé, menos de 300, no sé, 250, 260 pesos. De repente, después de la pandemia, esos mismos TPBs, o sea, digamos las continuaciones de esas series, y te hablo de TPBs pues, normalitos, ¿eh? O sea, no de lujo ni nada. O sea, vil y vulgar recopilación en pasta blanda de, no sé, 5 o 6 números, pues llegaron a costar casi 400 pesos. Y dije, ¡qué óvole! O sea, y no estaba como que el descuentillo que luego le ponía Amazon, ¿no? Y... Sí, déjame decirte que todavía pasó, no me llegó un TPB de el de Power Pack. Se me pidió pedirlo por Fantástico. En la tienda de cómics, ahí mando un gran saludo a la gente que ahorita atiende ahí en Satélite. Les dije, oiga, de buena onda, a ver si me lo pueden conseguir. Pues, dijeron, no te prometemos nada, pero lo intentamos. No se pudo. Dije, bueno, pues ni modo, darle dinero al idiota de Jeff Bezos, ¿no? Me metí y estaba carísimo. Dije, no, al garete. 500 pesos, ya. Más de 500 pesos, por cierto. Órale. Dije, no, o sea, a ver. Ah, espérate a que baje o hagan, o sea. No hubo ninguna bronca porque lo pedí con una tienda de estado. Por cierto, ya no te comenté, pero alguna vez le dije a mi hermano, oye, fíjate que pedí unos cómics de Midtown Comics. Hace un rato unos cómics atrasados de Runaways. Y ya me llegaron, sin problema. Llegaron bien. Llegaron bien, súper bien. El paquete traqueteadón es normal, es el servicio postal estadounidense, pero ya el cómic, o sea, viene, incluso te ponen, o sea, en tu bolsita y con tu cartoncito y las arañas, o sea, bien bonito, ¿eh? ¡Ay, qué bueno! Sí, la verdad es que vale la pena su servicio. Pues ya lo pedí de ahí porque hubo una promoción, me suscribí ahí a su newsletter, tenían promoción ahí de TPBs y dije, no creo que vaya a estar porque es una propiedad de Marvel. Las cosas de Marvel suelen vender bastante. Pues sí tenía. Oh. ya con el envío y todo me salió como 100 pesos más barato que en Amazon. Pues mira, estuvo bien y es una tienda de cómics. Muy bien, qué chido, carnal. La única bronca es que tengo que esperar a que llegue el desgraciado cómic. Un par de semanas, pero de ahí en fuera no pasa nada. Qué bueno que me dices, ya me das confianza de comprar en Midtown. Sé que algunos escuchas ya han comprado también ahí en Midtown, pero... tuve una mala experiencia el año pasado yo, no con ellos, sino con Lone Star Comics, que lo pueden encontrar como My Comic Shop. Si buscan como una referencia de tal o cual cómic, cuántos números tenía, más o menos en qué precio anda, cuántas portadas, les recomiendo mucho la página mycomicshop.com porque la verdad tienen un catálogo amplísimo y la verdad una base de datos muy buena. Y yo hace muchos años había comprado algunos números sueltos, igual de cositas que se me fueron pasando. Y recuerdo por ahí unos números de Agent X, ¿te acuerdas de aquella serie de Gail Simone? Sí, Simón. Los últimos números nunca los conseguí, entonces los compré posteriormente a través de Lone Star Comics y otros más, no recuerdo, pero ya había pedido. Curiosamente, de eso te hablo ya hace varios años porque fue cuando todavía vivía pues, en la casa de mis papás. Y de repente... me di cuenta que había dos números que me faltaban tener y que la fecha son, o sea, no sé, mi trastorno obsesivo compulsivo no me deja dormir a veces de recordar que no están, que es un número de Elephant Man y un número de Saga que lo estaba comprando en sueltos en aquel tiempo. Entonces pues lo estuve buscando en Fantástico, agotado, lo estuve buscando así en Facebook, en los grupos de Facebook, pues, ni los conocen, ¿no? Porque si no son arañas y murciélagos, ni quien los pele, ¿no? A veces pasa así, ni modo. Y entré al de Lone Star Comics y pues lo vi. Te ponen incluso las condiciones. Si lo quieres así, near mint, mint más o menos, o casi para papel de baño, ¿no? Y pues dije, nada, pues una más o menos. Y estaban creo que en $2. Y dije, pues ya con el envío pues, salía más caro, pero dije, pues estaba barato. Eso te hablo, los pedí en, no sé, octubre del año pasado. Corte A, llega enero de este año, febrero, nunca llegaron. Según yo entraba a ver en su página y decían, pues, orden fulfilled, o sea, que ya lo habían mandado. Obviamente, pues, es el servicio postal de Estados Unidos, que luego pasa aquí al servicio postal mexicano. Y pues, Dios te agarre confesado, ¿no? A ver si llegan tus cosas, ¿no? Y mira, lo único bueno es que me reembolsaron. O sea, sí me hicieron el reembolso, menos el no, si el envío también me lo reembolsaron. Pero, o sea, le perdí muy poquito de algo, no me acuerdo. Me acabaron reembolsando en mi tarjeta. Dije, bueno, pues gracias, después de tanto tiempo, ¿no? Pero pues me quedé sin mis cómics. Entonces como que dije, uy, como para volverles a pedir ahí, pues como que no me quedaron ganas. Pero ahorita que es de Midtown, igual me echo un clavado a ver si los encuentro ahí. Sí, me recomendaron, o sea, estuve buscando así de, oigan, ¿qué páginas? O sea, ¿qué tiendas allá en Estados Unidos tienen servicio acá, Pachón, para enviar a nivel internacional? Me recomendaron tres, dos de Estados Unidos y una de Escocia. La de Escocia, tengo entendido que su servicio es buenísimo, pero sus precios y de envío sí son para morirse, porquería de Brexit, en fin. En Estados Unidos las que me recomendaron fueron Midtown Comics y Things from Another World. Ah, esa es famosísima. A esa iba Neil Gaiman. Ah, ok. Sí, le gustaba ir a esa. Sí, esas son las que me recomendaron, que tienen muy buen servicio de cuando te envían cositas a nivel internacional. Uh-huh. Si viviera uno en Estados Unidos, dice, no, pues la que quieras, o sea, todas te llegan, pero cuando ya estás fuera de ese país, pues estas dos son las que encontré que tienen muy buena fama de mandar las cosas bien. Bien, entonces, mira, pues, y tú ya lo viviste la experiencia. Exactamente, por lo menos el primer caso así como que de, hey, sí lo hicieron bien, pues ya, y aquí está la anecdótico si quieren, pero pues ahí pueden conseguir algunos cómics si se les pasaron. No todos, porque pues, sale caro, ¿no? Pero aún así, pues está pachón. Uh-huh. Y mira, me has dado un muy buen tip, carnal. Excelente. Pues interesante cifras, carnal, interesante situación. Y ojalá que pues esto continúe esta bonanza para que siga habiendo cómic por mucho tiempo, ¿no? Sí, y ahora esa es la parte que quiero ver. En 2022 quiero ver los números de este año, a ver si se mantuvieron, si bajó, si creció, ¿qué pasó? A ver qué pasa. Exacto, carnal. Oye, pues tomando este dato de pues cómics que se venden, que no se venden, que sí se venden, etcétera, pues me enteré de algo ahí tristón, pues sobre todo por, o sea, sí por mí, pero no pude evitar pensar mucho en ti cuando vi esta nota. ¿Qué es acerca de los Runaways, verdad, carnal? Sí, de que no ha habido solicitudes nuevas de cómics por 2 meses. Pues sí, digo, todo lo bueno tiene que acabar. No han dicho nada de cancelación, pero pues es lo que todos estamos esperando, que como ya llegó el número 100, que es el número legado número 100, y el cierre del arco actual, pues ya le den aire a la serie por un rato. También lo que yo esperaría es que de la serie nunca le fue realmente mal, o sea, jalaba bastante bien. O sea, para ser una serie de personajes B, hay que ser sinceros, los Runaways son personajes B. Bueno, es que la serie jalaba bien. No nada más en TPBs, incluso en sueltitos. O sea, vendía pachón. No la gran cosa. No vendía lo de los X-Men, por supuesto, pero pues, lo suficiente para mantenerse. Así que, pues bueno, yo esperaría de que los dejaran descansar un rato en paz. Lo que yo esperaría es que viéramos un relanzamiento en un ratito, un año, algo así. Pues sí, y es una serie que llegó pues ya a 100 números. Tomen eso, Young Avengers, jamás llegaron a eso. Ni cerca. No, ¿verdad? No, Young Avengers, ¿qué serán? ¿Como 30, 40? Ponle a lo mucho, si cuentas la primera de Alan Heigenberg, si cuentas el de... ¿cómo se llama? Children Crusade. Luego el volumen de Kyron Gillen, que también fueron como 12 números, fueron poquitos. Fueron 14 o 15. Ajá. Y luego, y quizás sus otros crossovers o apariciones por ahí, ¿no? Es que si cuentas crossovers, pues no hubo muchos crossovers. Los crossovers fueron con Runaways y un par con Civil War y caput, ¿eh? Sí, o sea, hasta ahí no da para más. Y Runaways, pues sí, una serie bastante longeva, ¿eh? Muy longeva, así que digo, yo esperaría que bueno, le dieran aire a esta serie, pero bueno, lo que siempre hace Marvel, ¿no? Un relanzamiento, nuevos números uno para sacar dinero, no sé, en un rato más. Podría ser, y también... Por lo menos me queda también la satisfacción de que quien a una persona que le agarré mucho cariño y mucho aprecio su trabajo por el cómic de Runaways es a Andrés Genolet. Ahora ya, o sea, de veras con los números recientes que son los de Runaways, digo, ay, no manches, este cuate es... Ahora es un máster a la hora de contar una historia a nivel gráfico, ¿eh? Pues sacó una chambita ahorita, es una miniserie de Miss Marvel que va a dibujar él. Ah, qué bien, muy bien. Sí, así que pues también dije, ay, o sea, no sé, yo hubiera sentido también feo. Pues por Rainbow Rowell, no, la verdad es que pues ella tiene su lana, tiene sus libros, ella no hay bronca, ¿no? En cuestiones de coloristas, Dick Conniff sigue haciendo muchas cosas, o sea, él trae como 3 títulos más. A Matt Wilson nunca le hace falta chamba, Trina Farrell igual. Pero de Andrés sí que sentía como que feíto, porque dije, oye, pues ya, cuando eres ilustrador realmente no te da tiempo de hacer más, o sea, haces un cómic y medio por ahí, si eres Marc Cousteau o alguien así, uh-huh. ¿no? Pero pues ya no había visto nada de él. No, ya anunciaron una miniserie si quieren, cortita, pero ellos, o sea, con Andrés otra vez ahí dibujando, y esta vez un personaje de miras muy altas, Miss Marvel, o sea, estamos hablando de alguien que va a tener su propia serie en Disney Plus, God fucking damn it. Sí, que sale este año, por cierto, ¿eh? ¿Sí alcanza a salir este año? Esta la dejó caer, ambas. Ay, es un resto de televisión de Marvel este año, ok. Qué bueno, pues a falta del año pasado la sequía de Marvel, ¿no? Pero bueno. Ok. Por un lado, qué bueno, por el otro lado es de están trabajando de maíz. Qué bueno por Andrés, me da gusto. Sí, a mí me dio mucho gusto, mucho, mucho gusto por él. Y pues te digo, bueno, no sé si Rainbow decida, a lo mejor también es un tema de Rainbow, de que pues tiene chamba, tienes cosas que hacer, vete a saber, ¿no? Sí. Obviamente, pues ahí en The Grapevine, o sea, donde se hacen los chismes, pues ahí empezaron a salir muchas cosas, obviamente la mayoría son mentira, pero por alguien me dejó pensando de, oye, pues sí es cierto que después de Rainbow, alguien tiene, o sea, igual valdría la pena que fuera alguien que está más metida en el mundo del cómic pudiera escribir a Runaways. Y dije, ok, eso sería regresar un poquito al cómo se escribía Runaways en un principio, porque Brian K. Vaughan estaba 100% metido en el cómic. Y después pues, escribió Josh Whedon, que ya sabemos qué pasó con él. Terry Moore. Y después Terry Moore se aburrió como a los 11 números y en fin. Y así como que barajeando nombres, digo, no les estoy diciendo que es la siguiente escritora de Runaways, ni mucho menos, pero me haría mucho sentido si Mariko Tamaki quisiera tomar así como que, yo me encargo ahora de darle otra más vida a estos escuincles. Sí, me gustaría, si se pudiera, de veras, sería como en mi cartita a Santa Claus, tráeme un Runaways de Mariko Tamaki, hijo. Pues todo puede pasar, a menos que tenga contrato con DC exclusivo, ¿no? No es exclusiva. Ah, qué bueno. Pues mira, puede que. Pues quién sabe, ¿no? Pero pues sí, así las cosas. Por cierto, si les gusta Runaways, lo mejor que pueden hacer es comprar como locos, porque si no yo voy a chillar. Y aparte, bueno, la buena, también una de esas noticias que dices, ay, está triste ratón, ¿no? Que no daba el rabo a torcer. En el número 100 hay una portada variante de Adrián Alfona, ¿eh? Ya la vi, estoy viendo el dibujito y dije, órale, ¿quién es este dibujante que se ve tan fregón? Porque se ve medio Moebius. Se ve medio Stocco. Medio Stocco. Dije, ¿quién será? Y ya cuando voy viendo a Adrián Alfona, ¡oh my God! ¡Oh my fucking God! ¿No? Sí. Yo sí me quedé de, ok, voy a gastar el doble en el mismo cómic, no hay problema. Tiene unos detalles así, supongo que es lápiz o carboncillo, no sé. La verdad que qué bonito arte te hizo aquí, ¿eh? Sí, platica este Dick Conniff que él coloreó, esa portada. Mm-hmm. A ver si un día tengo la chance de preguntarle, oye, o sea, ¿fue bronca? ¿No fue bronca? Porque el color es muy distinto a lo que encuentras en las páginas interiores, ¿eh? Sí, te digo, se nota. Digo, yo el coloreo lo asocio un poco como con cómic europeo. Lo asocio un poco con. Sí, era, ¿no? Exacto. Sí, con Moebius, con Manara, algo así. Sí, es que si ustedes conocen el trabajo de Dick Conniff, que, por ejemplo, colorea a Runaways y coloreó también esta de Crossover, de Donny Cates. Que nada que ver, ¿eh? Colores. O sea, nada que ver uno con otro, ¿no? No, de veras, no se parece nada. Y coloreó otra serie, esta de Alex de Campi en Panel Syndicate. Esta de Bad Karma, de un par de veteranos de guerra estadounidenses. No se parece ni a Runaways, ni se parece a Crossover, ni más. O sea, es muy multifacético el señor Conniff. Wow. Y fíjate, últimamente me ha dado por conseguir volúmenes gordos, o sea, ómnibus y así. Pues da para un bonito ómni, ¿eh? O sea, 38 numeritos. Yo sí esperaría que en algún momento Marvel diga, órale, ahí está su ómnibus Runaways de Rainbow Rowell, infelices. O ya de perdiz un complete collection en 2 hardcovers, ponle, ¿no? Sería mejor una, o sea... Yo también quisiera un ómni. Por dineros, conviene más a Marvel que lo saquen en 2, ya sé cómo son. Por ánimos de fregar y de coleccionista, y pues nomás para gastar mi dinero, porque fuck else am I doing with my money. Pues yo se me echaba un ovni, Sí. Porque este sería el sexto TPB. O sea, si ahorita quisieran conseguir todo, son 6 TPBs, ¿no? Uh-huh. Son 6 TPBs. Sí, entonces, pues sí, sí. Piénsenle. O sea, porque estaría bien marketeable, ¿no? Runaways by Rainbow Rowell, The Complete Collection. ¡Asu! ¡Asu magia! Ya, sí. Órale. Que sería como sí. Me decías, el de All New Wolverine, ¿no? Más o menos el mismo volumen. El de All New Wolverine, que le fue muy bien, ya no lo encuentras. No te preocupes, creo que está anunciada una reimpresión a finales de este año, Exactamente a eso iba, porque le fue bastante bien a All New Wolverine. Resulta que la gente quería enterarse de dónde rayos salió Gabby Kinney. Y pues sí, son 35 números y me parece que son dos anuales, o sea, 37 en total. Por ahí se va dando un quien vive con lo largo de Runaways, así que pues sí, quedaría cachoncho, bonito, presumible en la estantería. Sí, me cae que sí. Pues sí, carnal, pues bueno, pues larga vida Runaways, que llega a sus 100 números y ya obviamente, desde luego, estamos platicando de su, por ahora, especulamos, último arco, ¿no? Sí, que miren, hay que ser sinceros, nadie puede correr toda la vida, de repente hay que detenerse, descansar un rato, por eso esos escuincles van a seguir corriendo por un muy buen rato. Exactamente, carnal, muy chido. Y pues también, fíjate, así como dices, pues se pone en hiatus, los personajes ahí van a seguir y luego vemos qué onda con ellos. Mira, alguien se acordó de un personaje que había estado en hiatus durante 4 años. O más. ¿Quién? Roberto Aguirre Sacasa se acordó de que también escribe cómics. Ah, claro. Es el escritor originalmente de Chilling Adventures of Sabrina y después de la serie de Netflix, ¿no? Es correcto. Entonces, pues justamente Roberto Aguirre Sacasa regresa ahora sí, con el número 9, después de friego de años, de Chilling Adventures of Sabrina, que se quedó en un cliffhanger bien interesante porque iba a venir una guerra de brujos y se iba a poner bien creepy, más de lo que normalmente... Si vieron la serie, está creepy, pero no como el cómic. El cómic está súper creepy. O sea, sí me acuerdo del cliffhanger, iba a haber guerra en el aquelarre. Exacto, entonces... Oh, me gusta esa palabra, por cierto. ¿Verdad que soy bien chido? Aquelarre. Sí, es que suena tanto ominoso como para echar desmán. En inglés, coven, pues no se oye mal, pero... No, es bonita la palabra. Pero está bonita, ¿no? Pero no tiene el punch que decir aquelarre en español, pues. Va a haber bullicio, ¿no? Sí, exacto, hay bullicio. No nada más hacemos brujería, sino también nos la pasamos bien. Si no tiene el punch de decir coven que aquelarre, pero bueno. Exactamente. Que por cierto, una anécdota por ahí. Hay un cómic que es el de, y lo reseñamos aquí alguna vez, el de Courtney Cronin y la Escritura de la Noche, donde hay una asociación que es The Coven of Mystics. Aquí le pusimos la Asamblea de Místicos, porque así venía, o sea, había una edición en España de esta misma historia, pues la editorial quiso que se llamara así, y bueno, yo le quería poner el aquelarre de los místicos, pero no me dejaron. Ni modo, bueno, hubiera estado bien chido. Necesito que más gente empiece a utilizar la palabra aquelarre, porque quiero un grupo de amigos al cual poder decirles el aquelarre, porque me sentiría awesome. Exacto. Es la única razón por la que quiero que esa palabra se popularice. Y pues bueno, hablando de la aquelarre, pues sí, regresa Chilling Adventures of Sabrina con el número 9, pero Roberto Aguirre Sacasa no es el único título que va a estar lanzando. Va a lanzar otro título que tiene... El título es muy curioso, o al menos para mí y para el mercado latinoamericano, porque el título se va a llamar The Occult World of Sabrina, que curiosamente la serie Chilling Adventures of Sabrina para Latinoamérica en Netflix se llamaba El Mundo Oculto de Sabrina. Está chistoso, quién sabe si haya sido que se enteró que se llamaba así o no sé, pero la traducción al español de aquella serie de Netflix ahora es el título de este nuevo cómic. ¿Y de qué se va a tratar? De una continuación de la serie de televisión. De tal suerte que ahorita Roberto Aguirre Sacasa va a estar escribiendo la continuación de su cómic original y la continuación de su adaptación. ¡Oh, oh my God! Y le va a ir bien. ¿Cuánto? Porque esa serie... Es de esas series que he visto en Netflix que la gente sí se quejó harto de la cancelación. Hay otras que uno dice, bueno, pues llegó al final, tenía que pasar, no pasa nada, ¿no? Pero es de esas que sí dejaron a mucha gente, pues, insatisfechas el que cancelaran la serie. Yo jamás la vi, no tengo ni idea. Así que le auguro un muy buen jale, ¿eh? Con estas dos series de Sabrina. Muy curiosas, pero bueno. Y fíjate, esto coincide con el 60 aniversario del personaje, déjame decirte. ¿Eh? Oh, damn. 60 años. Y el número, por cierto, también bonito día para lanzar este cómic. El número 9 de Chilling Adventures estaría saliendo el 13 de octubre, o sea, en el mes del Halloween. Así que se va a poner spooky todo ese asunto. No puede ser de otra manera, ¿no? Sí. La portada está bien bonita. Me encanta porque es una reimaginación de la primera aparición de Sabrina, donde está como sentadita viendo la tele. Y exactamente es eso. Y, o sea, está la Sabrina de este cómic viendo en la tele, pues, lo que parece una adaptación fílmica de Afterlife with Archie. Ah, ok. Nice. Y por supuesto, creo que es el bonito el metacomentario que tiene la portada, porque Sabrina sale con un globito de texto que dice: hola, perdón que me estuve lejos tanto tiempo. ¿Me extrañaron? No shit. Bueno, es que el señor Rodríguez Sacasa pues estaba ganando lana en otros lados. Sí, dice, literal, no le daba la vida para escribir el cómic. Sí, no, yo jamás voy a criticar eso, porque sacar trabajo donde sea está difícil, ¿eh? Sí. Donde te paguen, hijo. Sí. Pero sí, yo ya lo espero. Ya espero este cómic, honestamente. Me voy a esperar al segundo TPB. Tengo el primer TPB, que por cierto sacó también Camite, lo sacó en español. Tengo el TPB en inglés. Me gustaría esperarme a que esté el segundo arco completo en TPB. Aunque quién sabe, en una de esas, como que no me quiero esperar tanto, no lo sé. La verdad es uno de mis cómics favoritos de terror que he leído en la vida. Es que el problema luego con... Mira, el gran problema para mí con las series serializadas, en fin, que salen de cómics allá en Estados Unidos, es... De repente están bien interesantes. Y los editores no son mensos. Ellos, entre editores y el equipo creativo, planean muy bien cada número para dejarte con ganas de leer más. Lo cual si hay un TP ya hecho o un par de TPs, no hay problema porque los compras y los empiezas a leer. Pero cuando llega el momento en el que te tienes que esperar a que salga el siguiente TP, que son varios meses, pues sí como que empieza a sentirse así la comezón de, ay, si mejor lo... ¿Qué me cuesta comprarlo ahorita? Sí. Está un clic ahí en Comixology. Maldito Comixology, es que es un mugroso clic de distancia. Entonces, el tú del futuro se preocupará por pagarlo, el tú del presente disfruta el cómic. Y tu yo del futuro es de, maldita sea, tengo que pagar, ¿no? Tengo que pagar porquería de cómic, pero sí, así pasa. Así que sí, entiendo de repente esa tentación, ¿eh? Pues así las cosas con él. Pues interesante ese lanzamiento. Y ¿tenemos alguna otra notita, mi hermano? No, querías comentar un poquito algo acerca de omnibuses. Sí, ¿omnibuses? Fíjate que, pues, yo en español digo omnibuses, porque termina en S, plural sería omnibuses. En inglés no sé, creo que le llaman, creo que no hay plural, omnibus, omnibuy, no sé. Es como bisonte, como bison, que el plural de bison es bison. ¿En serio? Sí. No sabía. Ok, debe ser. ¿Cómo dices en inglés? Bisons. Bisons. Pues no, es Bison. Ah, ok. Mira, pues entonces, hablando de omnibuses, que pues creo que así sería lo más correcto en español, pues últimamente, digo, no es que me sobre el dinero, ¿verdad? Pero de repente sí me he podido, sobre todo buscando descuentos y así en Amazon, pues sí he estado juntando varias ediciones así de estas chonchas, porque la verdad es que viéndolo bien después, o sea, considerando el tipo de material que es material, pues de repente fuera de stock, que no se ha reimpreso mucho tiempo, o que los números sueltos pues no son fáciles de conseguir, pues te da bastante valor por lo que pagas. O sea, son recopilaciones de pues mínimo unos 30 cómics, 20 y tantos cómics. Entonces, vale la pena, y en un formato, la verdad, muy duradero. Y me estuve haciendo, y ahora ya tengo un nuevo objetivo ñoñeril, a ver si se me hace, pero con tiempecito, con calma, no urge. Estuve comprando, y eso he estado comprando, te hablo desde hace ya años, porque no ha sido este año, los ómnibus que han estado saliendo de Uncanny X-Men. Uncanny X-Men me refiero desde pues el Giant Size X-Men número 1, de Dave Cockrum y Len Wein. Y toda la etapa de Claremont con John Byrne, con Paul Smith, con John Romita Jr., etcétera. O sea, con por supuesto, con Dave Cockrum, que regresó al título. Y justo esta semana terminé de leer el último ómni que se ha publicado de esa saga. Son 4 ómnibus que recopilan más de 100 números prácticamente de la etapa de Claremont, o sea, desde que Claremont tomó el título, incluyendo anuales, incluyendo también miniseries como la miniserie de Wolverine con Frank Miller, la miniserie de Illyana, la de Magic, que está bien dura, está bien densa. ¿Cómo les permitieron publicar eso en aquella época? No lo sé, pero es una historia... ¡Pobre Illyana! O sea, ahora la quiero más, pero pobrecita, Fíjate que, bueno, un pequeño paréntesis. Yo tengo una relación ahorita, en este instante, muy de amor-odio con Illyana, ¿Por qué? Me puse a conseguir unos... Me acordé, cuando salió Pixie con Ron, pues dije, ay, Pixie, no me acordaba de ella. Era un personaje que me gustaba cuando desafortunadamente, el título de Uncanny X-Men lo toma Greg Land. Pixie era uno de los personajes titulares. Y a ella, de hecho, la conocí en Second Coming, que se me hacía... fue el cómic que me regresó a X-Men. Y después salió eso de Uncanny X-Men con Greg Land. Y Pixie, como era de los titulares, pues le agarré cariño y dije, bueno, está pochón. Pasaron los años y la perdí de vista. Cuando volvió a salir con Ragnar, dije, Pixie, fucking A, ¿no? Y ahora que ella también estelariza el cómic de Way of X, dije, ay, chis, a ver qué más hay de Pixie. Y después empiezo a leer un poquito más, o sea, conseguí algunos números baratísimos, por cierto, de dólar, eran unos de New Mutants y unos de... algo X-Men, no me acuerdo, hay muchas series de X-Men, ya no me acuerdo si es X-Men 2013 o 2019, no tengo idea, o 2010, ve tú a saber. Illyana se pasa de mala onda con Pixie. ¿En serio? Por mucho. Fue en X-Men, o sea, en la serie de Academy X, que jamás terminé de leer, sigo sin terminarla porque son muchos números, son como 40, creo. ¿40 fueron? Casi 40 o algo así. Fueron muchísimos de esa serie. Voy a ser súper honesto. Esa serie la leía por Laura Kinney. Ahí es donde la conocí en cómics. Yo no leí originalmente los de NYX. Yo creí que había salido originalmente ahí, en X-Men. Pero nada más leí que como 15, algo así. Y en los números casi finales de esa serie que... no me acuerdo quién lo escribe, pero lo ilustra ¿cómo se llama el dude que hizo famosísimo, ahorita se me fue el nombre, I Hate Fairyland? Scotty Young, que lo ilustraba Scotty Young. Illyana regresa, o sea, Illyana se murió, o sea, se había muerto por el virus Legacy, pero acuérdense que ella es más demonio que mujer, así que en una de esas regresa, pero en su forma más demoníaca. Ahí regresó. Ahí regresó y le decían Darkchild, no Illyana. ¡Ay, qué mello! La neta. Sí, o sea, ¿verdad queda mello? Y entre varios. Y tenía que conseguir un alma pura para hacerle frente a Velasco. Y el alma más pura que encontró fue la de Pixie. Ah, ¿Velasco no está muerto? Ahorita sí. En ese entonces no. Motherfucker. Ese tipo sí que es duro de matar. Al final de la serie de Magic, pues técnicamente lo habían dado por muerto. Sí, ya ves cómo es el asunto con los villanos. Son más difíciles de matar que un héroe, Y aparte que este es demonio y toda la onda, ¿no? ¡Es demonio! ¿Qué tan muerto puede estar un demonio? Así que sí, y en números posteriores de distintas cosas, la relación entre Pixie y Illyana es como de... sácate de aquí, Illyana, o sea, deja a mi hijita en paz, ¿no? Oh, my God. Pero por otro lado, tú eres bien awesome, así que ya no sé... Y es bien awesome, y cuando la ves de niña, todo lo que vivió, dices, no, sí, sí está, de verdad es que insisto, no sé cómo le dejaron a Claremont escribir eso, O sea, le pasó hambre, penurias, frío, guerra y muerte. O sea, los primeros 3 números de su miniserie es verla miserable, la verdad, un número peor que el otro. Ok. Y dices, no, qué bárbaro, o sea, ese es dibujado por John Buscema, por cierto. Excelente elección del ilustrador, porque mucho de eso ocurre así como que con espada y hechicería. Entonces, pues John Buscema, pues sí. Ah, pues sí. No, sí, no sabía eso de Ileana y Pixie, qué barbaridad. Tienen una relación muy, muy mala. Con razón en los títulos actuales de X-Men ni las ponen juntas, que ni se encuentren. Ni se pelan. Se agarran a golpes y vienen. Agarrarse a golpes es irse a lo civilizado entre ellas, ¿eh? Sí, porque se echan sus magias. Pixie tiene sus ondas mágicas, ¿no? Pixie es más incompetente que Ileana en magia, pero sí sabe hacer hechizos. ¿Es más incompetente que Nico Minoru? No, nadie es más incompetente que Nico. Ah, bueno. Y Nuke estaba asesorando en Academy, en Strange Academy, te encargo, ¿no? Sí. Es la cosa más fuera de personaje que he visto en la vida y por eso me encanta. Santo Dios. Pero bueno, volviendo acá a Uncanny X-Men, pues te digo, estuvieron todas esas miniseries, te digo, me leí casi de corrido todos estos 100 números. Es una gran etapa de los X-Men, la verdad se la super recomiendo. Es fundacional, o sea, sobre todo la etapa con Byrne. No solamente es la saga de Dark Phoenix, o sea, eso es lo más sobado, más conocido. No solo es Days of Future Past, hay muchas cosas bien interesantes de aquella etapa. Y aparte había un quinto ómnibus que se llama X-Men Classics, que reimprimió pues todas las historias cortas que salieron como complemento en un título que mucho tiempo se publicó así en Estados Unidos, que era Classic X-Men, que reimprimió toda la etapa de Claremont, Byrne y Cockrum desde el inicio. Hasta un poquito después de más o menos, después de Days of Future Past, un poco más adelante. Entonces cada número, reimprimía el número y traía unas páginas extra, o sea, como, o viñetas adicionales como para clarificar ciertas cosas, o sea, como una versión, digamos, edición del director, ¿no? Pero aparte traía una historia corta, normalmente con menos acción, sino era más como exploración de personajes, escrita también por Claremont y casi todas dibujadas por John Bolton. Y algunas de ellas escritas por Ann Nocenti, y ahí, por cierto, aparece la primera historia en cómic dibujada por Jim Lee, de los X-Men. O sea, es una historia donde los X-Men, liderados en ese entonces por Ororo, conocen a un mutante. Pues era un dude de la calle que Ororo le hizo el feo y resulta que era un mutante y luego se la va a hacer de jamón a Ororo en la academia de los X-Men. Es una historia cortita, pero pues sí, es históricamente la primera vez que Jim Lee dibujó a los X-Men. En un estilo que ya se parecía a Jim Lee, pero pues todavía estaba primigenio. Entonces, todas esas historias también vienen en ese volumen. Están interesantes también porque exploran mucho de cositas que pasaban entre números y que también a la postre el título empezó a como a perder un poquito el rumbo porque la idea era como contar historias que sucedían dentro de esa época. Y ya después como que se fueron a hacer otro tipo de flashbacks para posteriormente, no sé, incluir a Mr. Sinister en otras historias. O sea, no estaba mal, pero los primeros de aquel clásico X-Men la verdad valen mucho la pena porque si sí era una exploración más íntima de los personajes de aquella época. La verdad está bastante interesante. Ahorita este último volumen, el cuarto, pues llega en un punto donde yo sabía esa historia, la conocía sobre todo porque la han mencionado varias veces en otros títulos de los X-Men, cuando Storm pierde sus poderes. Un tiempo Storm no tuvo poderes, así dirigía a los X-Men, siendo pues una humana normal. Ese número se llama Life Death y fue dibujado por Barry Windsor-Smith. Es una chulada de arte. O sea, ver el arte de Barry Windsor-Smith en cualquier lado es fantástico. Verlo ahí en X-Men me quedé asombrado. Y no había fijado. O sea, todo el mundo, a lo mejor cuando piensa en el run de Claremont, piensa mucho en Jean Grey, pero honestamente hizo tantas cosas con Storm que le dio un estatus verdaderamente de un mutante Omega. Cuando todavía no decían ese término, de qué tan poderosa y qué tan importante es Storm para el clima, literalmente para el para el mundo. Entonces, y el hecho de que perdiera sus poderes fue sumamente doloroso, la forma en que escribía Claremont, cómo le dolió perder sus poderes por culpa de Rogue, porque básicamente habían contratado a Forge para que hiciera un arma que le quitara los poderes a Rogue, y pues básicamente se puso en medio y le tocó a ella. Toda esa etapa la había leído. La había conocido y la había. Los personajes hablaban de ella en otros cómics, pero nunca la había leído. Muy interesante. Más o menos en esos números, ahí se queda el último ómnibus. Y lo que les comentaba, que tengo por ahí un plan o un objetivo ñoñeril a mediano o largo plazo, que es pues tener todos los cómics de Uncanny X-Men hasta el momento en que Jim Lee empezó a dibujar el título. Y no porque no me gustaran, es porque esos ya los tengo. Que fue donde empezó a publicar aquí en Marvel México, Diagonal Intermex, en los 90s, que publicaron el flipbook. Pues toda esa etapa la tengo, y también lo que... cuando se hicieron los equipos oro y azul. Entonces, hay otros ómnibus que han estado recopilando, por ejemplo, Masacre Mutante, con números pre y post Masacre Mutante, en el mismo ómnibus. Fall of the Mutants, con números pre y post Fall of the Mutants. O sea, como que ya los ómnibus se vuelven más temáticos en cuanto a los arcos de historia. Inferno, por ejemplo, igual, hay un TP masivo, un hardcover masivo de Inferno. Hay como dos que son X-Men por Jim Lee, que el primero es una gran mentira porque casi todo es de Mark Silvestri, pero pues más o menos. Pero continúan toda esa historia. Te digo, es un objetivo a mediano plazo o largo, no lo sé. Pero digamos que faltaría, por ejemplo, un quinto ómnibus. Da como para ahorita para un quinto ómnibus que ligaría este momento en el que se quedó la historia hasta donde empieza Masacre Mutante. Ese incluiría, por ejemplo, el juicio de Magneto, el original, por decirte un ejemplo. Y otras historias que, pues, honestamente no me ha tocado leer, como la saga de Asgardian Wars, por ejemplo. Cuando Storm se hace digna del Mjolnir, por ejemplo. Sí he visto el dibujo, nunca he leído la historia. Entonces, pues, daría para un quinto Omni, pero ojalá lo hagan. Pero sí, ya me dio esa cosquillita de esos cómics de los que yo leía, no sé, en los 90s, 2000s, que habían pasado esas historias, pues nunca las había podido conseguir. O a lo mejor había podido conseguir ciertas cosas, ¿no? Parte de la etapa de Barn, a lo mejor Dark Phoenix, a lo mejor Fall of the Mutants, pero no como que toda esa larga saga, esa larguísima telenovela que escribió Chris Claremont. Así que, pues si pueden, échenles un ojito. Es una buena forma de leerse de corrido, pues una gran etapa de los X-Men, clásica, y muy interesante, con muchas cosas que a la fecha siguen siendo importantes en la continuidad de los X-Men. Muy buenas historias, unas mejores que otras, desde luego, pero si pueden conseguirlo, serían cuatro ómnibus hasta el momento. Uncanny X-Men volumen 1 al 4, que afortunadamente están como reimprimiéndolos, no está tan... ahorita están un poco complejos conseguir ciertos ómnibus, pero más o menos cada 6 meses hay una idea de reimprimir, entonces puede darse el caso. Y más el de Classic X-Men, que ahorita está fuera de print, pero parece que lo van a regresar. Y pues no sé, ahí está esa recomendación. Si les gustan los X-Men y quieren como esa leerse esa onda clásica de Claremont al frente del título durante muchos años, esa es la forma de hacerlo, mi hermano. Si lo quieren en físico, esa es la forma de hacerlo. Sí, la ventaja que de todo lo que está pasando ahorita con los X-Men, que ya es un resto, es que como tienen una larguísima historia, empieza a haber reimpresiones de muchas de sus historias clásicas, pues para que los lectores que se acaban de subir al barco, pues como que llenarles el ojito así de Marvel, de mira hijo, aquí hay más historias de X-Men antigüitas y necesitamos dinero, así que empieza a comprar, ¿no? Sí, exacto, así que... Pues para decir que todos salen ganando. Que por cierto, nada más pequeño último detalle de este, el último Omni, el cuarto, trae una portada, o sea, el 2 jacket, o sea, el cubrepolvos. El dibujo es de R.B. Silva y lo colorea ni más ni menos que el buen Marte Gracia y está chulísimo. ¡Ay! ¿Quién shit? ¿En serio? No, está fantástica esa ilustración. Te voy a mandar una foto. Está fantástica esa ilustración. Ok, no soy de comprar un ómnibus por una portada, pero estoy cerca. Es el buen Marte. Y no, pues... R.B. Silva, o sea, es que esos dos... Mira, cuando R.B. Silva y Marte Gracia se juntan, o Pepe Larraz y Marte Gracia se juntan, sabes que va a salir pachón. Sí, la verdad es que sí. O sea, se han agarrado buena química, la verdad, ¿eh? Sí, o Valerio Schiti también va a salir pachón. Sí. Solo por eso quiero conseguir Empire en la edición que sacó ahorita Smash, pero no la he conseguido. Te voy a recomendar X-Men, el relanzamiento ahorita. ¿A poco? ¿Con quién lo dibuja, R.B. Silva? Pepe Larraz y Marte Gracia en los colores. Chulada. Creo que es todavía mejor trabajo del que hizo. Empire está muy bien colorado, está precioso. Y está también precioso. O sea, la serie principal está precisamente ilustrada. Pero siento que todavía eran mejores incluso en House of X. Uh-huh. Bueno, creo que eso de X-Men lo supera, ¿eh? Wow. Y mira, el gráfico estoy seguro que sí. Va un número, quién sabe cómo vaya a estar el resto de la historia, no tengo idea. Pero por lo menos a nivel gráfico sí digo, ay, hijo. No, de veras que están haciendo unas cosas chulísimas y pues Marte como siempre luciéndose. Sí, mala onda. Pues ahí está, carnal, la recomendación también, si le quieren entrar a la era clásica de X-Men. Esa es la forma. Ahí hay con qué. Allá hay con qué entretenerse un buen ratito. ¿Te parece que nos damos un pequeño corte, carnal? Sí. ¿Puedo poner una canción? Dale. Bueno, no ponerla, porque fucking copyright. Pero he estado jugando mucho Cyberpunk. El soundtrack está muy padre. No les recomiendo. Lo pueden escuchar, aparte está bonito. Pero lo bonito de ese juego, de Cyberpunk 2077, es que, pues, es básicamente Grand Theft Auto 2077. que tuvieron que inventarse estaciones de radio. Como es en el futuro, pues no. Y no querían pagar los derechos de alguna canción antigüita o actual, pues no se aventaron con eso y comisionaron a muchos músicos, algunos ya más establecidos que otros, para hacer música exclusiva para el juego. Y es así como he conocido a algunos músicos actuales y digo, holy fucking shit, hay cosas, insisto, lo bueno no está en la radio. En particular, ahorita hay una cantautora, productora, hago todo, incluso salgo a vender mis discos ahí a la calle si es necesario. Se llama Le Destroy, como en francés, pero mal dicho, ¿no? que en realidad no es, o sea, ella misma lo dice, es una de tantas identidades. No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, tiene, se apellida Olson, es lo más X su nombre, pero holy fucking shit, o sea, todavía está en proceso de sacar su primer disco. Pueden escuchar las canciones que ya tienen en Spotify. Hay una, todas son muy buenas, todas me gustaron, pero hay una en particular que me quedé, holy shit, o sea, si en algún momento les gustó Nine Inch Nails y Trent Reznor, como que este es un buen heredero musical, esta mujer de The Destroy. Es igual de oscurona, horny, canija. La canción se llama Freak. Freak de Le Destroy. Damn, ya estoy esperando a que saque su disco. Ya puse las alertas al minuto que saque su disco para comprárselo, porque sí, lo quiero, ¿eh? ¡Wow! Pues se oye bien, ¿eh? Se oye interesante. Ya me llamaste la curiosidad de Nine Inch Nails, su heredera musical. No está nada mal, ¿eh? Que de hecho, o sea, conoció al productor de los últimos discos de Nine Inch Nails y se juntaron para hacer algo. ¡Wow! Así que, pues, sí, esto se va a poner bueno. Freak de Le Destroy, escúchenla. Pueden buscarla en donde sea, o sea, en Spotify principalmente, en YouTube supongo, en Apple Music tal vez. Donde haya música, ahí la pueden encontrar. Buenísimo, canal. Y con esta recomendación nos damos un pequeño corte y regresamos. No se vayan. Y estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero después de esta recomendación de Le Destroy. qué bonito nombre, Le Destroy, soy yo padre. Sí, es nada más uno de muchos seudónimos que se pone esta músico profesional. Escúchanla, está padre su música. Se me hizo como... Dime. Se me hizo esa idea de tener varios seudónimos como decirte Scandroid, ¿no? Más o menos, supongo que por ahí va más o menos el asunto. Sí, que tiene como tres también él, ¿no? Cell Dweller, Scandal y no sé qué más. Y se llama... Tiene un nombre bien X, ¿no? Clayton algo. O sea, sí. Fíjate. Pero sí, muy padre su música, ¿eh? Y escucharte en el medio tiempo decir la canción... Oh, sí. Muy chida recomendación, ¿eh? Padre, ¿no? Sí. Me ando a decir de... Oye, ¿y ahora por qué te dio por ahora sí poner musiquita? Es que ya me dio la cabeza para hacer otras cosas. Ya acabó la temporada de la NBA. Ya acabaron las finales. Así que ya puedo ver... Ya puedo dedicar neuronas a otra cosa. Ah, por cierto, ¿quién ganó? Ganaron los Bucks de Milwaukee. Tras 50 años de no ganar nada. ¡Órale! No, pues chidísimo. No, pues yo nunca los había visto campeones, evidentemente, ¿no? No, pues no, jamás. Ganaron cuando entró un tal Lou Alcindor a la NBA, que después se convertiría en un tal Karim Abdul-Jabbar. No más. O sea, Karim, el que probablemente, yo digo que sí es el mejor centro de la historia y uno de los mejores jugadores de la historia en todos los tiempos de la NBA. fue quien le dio su anteriormente único título a los Bucks de Milwaukee. Bueno, ya tienen dos, ande gane. Por cierto, Karim estuvo de repente ahí en un partido, me dices, ¿no? Estuvo ahí en los partidos. Después el estrella actual de los Bucks, Giannis Antetokounmpo, que es griego. Ahí se tomó unas fotos con Karim y demás, muy, muy, muy pachón, muy pachón. Pero, ¿sí? También se me dio gusto porque el estrella de los Bucks pues es extranjero. Uh-huh. Y es hijo de inmigrantes nigerianos allá en Grecia. O sea, órale. Tiene dos hermanos en la NBA que ya también ganaron sus campeonatos, pero no tienen el nivel que él, ¿no? ¿Y ustedes creen que 50 años sin ganar un partido? Sí, sin ganar una final. Una final, perdón. Ganar un campeonato de la NBA. Uh-huh. O sea, para quienes no conocen cómo se disputan los campeonatos y los playoffs en la NBA, tienes que ganar series al mejor de 4 de 7. Empiezas, o sea, hay tres rondas divisionales. Perdón. Hay dos conferencias. Y tienes que ganar tres rondas divisionales para llegar a la final de la NBA. Y ahí tienes que ganar 4 partidos de 7. Así ha sido siempre. Y desde el 50, desde el 71 que los Bucks no ganaban. Bueno, ya no digas que no ganaban un campeonato. No llegaban ni a la final, pues. Wow. Fíjate. Ese estuvo su papachón. Y el Giannis pues ya llegó al quedarse como leyenda porque es el segundo jugador en la historia en meter 50 o más puntos en un partido definitorio de una final de la NBA. Está cañón el chico. Oh my god. ¿Y está joven? 26 años. No, pues tiene mucha carrera por delante todavía, ¿no? No, es pinta para leyenda este chamaco, ¿eh? Wow. Si me preguntan, oye, ¿quién fue el primer jugador que metió 50 más puntos en un partido definitorio? Pues pasó en el 58, un tal Bob Petit, del cual ni me acuerdo. Wow, no, oye, pues es un mega récord. Y más por la naturaleza de cómo es ahora el juego en la NBA. O sea, antes podías tener un juego de 100 puntos, ya no. Bueno, solo una vez ha pasado que alguien tiene un juego de 100 puntos. Que lo hizo precisamente, pues, Karim, ¿no? No, fue Will Chamberlain. Will Chamberlain, cierto. Fue Will Chamberlain, los 60. Hay quien, ahí están los más viejitos que te dicen, no, Will Chamberlain es el mejor centro de todos los tiempos. Whatever, lo que quieran. Eran otras reglas también, ¿no? Bueno, Will Chamberlain, sí. Will Chamberlain literalmente sí cambió el básquetbol mundial, porque el tamaño de la pintura, el área donde no puedes estar más de 3 segundos atacando, se hizo más grande por él, porque él se quedaba cerquito de la pintura, pero no adentro, y pues nada más le pasaban el balón y encestaba el desgraciado, así metió 100 puntos en un partido. O sea, literal, cambió el juego, no hubo de otra, ¿no? Literal, cambió las dimensiones de la condenada cancha. O sea, dices, bueno, ok. Y es la única persona, por cierto, que se ha echado un... En el básquetbol le dicen doble-doble o triple-doble a meter, no sé, 10 puntos, 10 rebotes, 10 robos de balón, 10 asistencias, cosas así. Un triple doble ya eres un fregón. O sea, que tienes más de 10 puntos, más de 10, no sé, cualquier otra estadística que cuenta. Will Chamberlain es el único que tiene un quíntuple doble. Oh my god. O sea, doble en todo. ¿Qué hacían sus compañeros de equipo? Sí, más de 10 puntos, más de 10 rebotes, más de 10 robos, más de 10 asistencias y más de 10 bloqueos. ¿Y los demás qué? ¿Le llevaron agüita o qué fregaron? Llevaron agua, le echaron porras, le aventaban, le abanicaban cuando se cansaba. Sí, de veras, o sea, en fin. Wow. Pues así las finales, qué bueno. La verdad, digo, lástima, no tengo cable, pero qué chido. Me están dando ganas de volver a ponerme el día con la NBA en la siguiente temporada. Es un gran momento para ser fans del básquetbol. Están a un nivel muy pachón. Y la liga ha cambiado. La liga ha cambiado mucho. La forma en la que se juega ha cambiado mucho. Aunque déjame decirte que estas finales se jugaban como en antaño, ¿eh? ¿Sí? Con defensa, con rudeza, juego en la pintura. Los Giannis así es como juega. Wow. Fíjate, 50 años de no ganar un campeonato. Finales... Sí, está canijo. Digo, los campeonatos anteriores de los equipos, pues la verdad es que los ganaron más a base de tiros, a base de triples. Así revolucionó el juego los Warriors de Golden State. Pero pues ya no, otra vez a la antigüita, estuvo pachón, estuvo muy divertido y ahora sí ya pude dedicarle más neuronas a otras cosas. Bien, entonces, canal, excelente. Y pues hablando de otras cosas, a lo que nos truje Chencha también, regresamos a, pues sí, ya tenía ratito que no platicábamos, es el tercer volumen de este cómic de Star Wars, de la línea de Star Wars, pues de un personaje que salió de una... Es un spin-off propiamente este cómic. Salió de aquella serie con la que... fue una de las tres series con las que Marvel retomó la publicación de Star Wars después de haber perdido los derechos de mucho tiempo con Dark Horse. Fue la serie de Star Wars, fue unas miniseries por ahí y esta serie de Darth Vader. Y ahí conocimos a este personaje que, pues honestamente, se ha vuelto ya un fan favorite. O sea, la verdad, tiene ya bastante lona recorrida. Ya hay un nuevo volumen. O sea, porque este fue... volumen me refiero no a TPB, sino volumen de una serie, ¿no? Ya hay una segunda serie de este personaje. Y es el tercer TPB que revisamos de este personaje, que es la doctora Aphra, carnal. Sí, yo lo digo. Si no me hablan de Baby Yoda, el Mandaloriano, o Doctora Aphra, la verdad es que no le hago mucho caso a Star Wars, ¿eh? Te entiendo. Digo, yo tengo mi curiosidad de ver qué pasa con Kenobi, pero a ver, ya veremos. O con Book of Boba Fett. Pero a ver, pero porque salió con el Baby Yoda, ¿eh? Que si no, no le pondré ni tantita atención. Pero pues sí, la verdad es que me sorprende, a mí me sorprende mucho cuando estuve leyendo Doctor Aphra originalmente, que lo he leído todo, pero bueno. Uh-huh. Porque no pensé que me fuera, o sea, pensé, dije, bueno, pues estar divertido para echar relajo, pero es Star Wars, ¿qué tanto chance pueden hacer de hacer algo divertido de Star Wars? Para ser súper sincero, Star Wars tiene la maldición de Batman, está muy constreñido en su propia mitología. La gente lo toma muy en serio y no dan chance de hacer cosas divertidas. Excepto con Aphra. Y lo hacen muy divertido, déjame decirte, carnal. Pues a mí el TPB en general me encantó. Leí la versión, déjame decirte, la versión en español de Editorial Panini, que tradujo Ricardo Cachúa. El guión en este caso, aquí entiendo que aquí se dio el cambio de estafeta, porque están acreditados como guionistas Kyron Gillen, que es prácticamente el creador del personaje, podríamos decir. Y Cy Spurrier. Sí, él creó Aphra. Uh-huh. Cy Spurrier, ya aquí es donde entra el buen Cy Spurrier. Sin sorpresas de nadie. Se nota la mano de Cy Spurrier en el momento en el que entra. Son seis numeritos muy buenos del tercer volumen que se llama Remastered. No es remasterizado. Y fíjate que eso me llamó mucho la atención porque cuando leí el TPB te decía remasterizado en español y dije... ¿cómo por qué? O sea, en mi cabeza pues me imaginé, obviamente no dentro del mismo cómic, ¿no? Pero que van a restaurar a algo. Dije, bueno, pues a lo mejor es arqueóloga, van a remasterizar alguna pieza de arqueología de ese mundo, no sé. Y no va por ahí el título. Un hombre pensado, remasterizado, pues por, no sé, a lo mejor había habido algún hiatus o revivieron el personaje, o a lo mejor por el cambio de escritor o algo así. No. No, es que no está traducido al español. Remastered es una palabra específicamente para el inglés que al final del volumen la platicamos, pero bueno. Y lo padre de este volumen es... ya es para empezar el número... Es del 14 al 19, me parece, o el 18, no me acuerdo. Sí, aquí dice 14 al 19, efectivamente. 14 al 19. Lo padre de este volumen es que como ya hay más de Aphra recorrido, ya hay más historias acerca de ella y con ella, bueno, aquí ya pueden, a mí es lo que normalmente me pasa con los terceros volúmenes de alguna serie, ya hay más cosas con qué jugar y puedes empezar a poner, si la idea es ponerse medio loquito, creo que un tercer volumen es la mejor, es el volumen ideal para empezar a hacer lo que eras y empezar realmente a sorprender a la gente. Y eso aprovecha muy bien Cy Spurrier desde el primer número, porque la historia en general se va a tratar de un heist, de un robo. Le encomiendan a Aphra que robe algo y ahí va la pobre mensa. Y el primer número, pues vemos un poquito de en dos puntos de vista el cómo se va a empezar a formar el equipo de Aphra para hacer su robo. El primer punto de vista, evidentemente, que pueden adivinar, pues es el de Aphra, es la protagonista. Pero aquí también regresa un personaje que había salido en el volumen 2. No sé de quién haya sido la idea de poner a este personaje aquí y de empezar a desarrollarlo de la manera que es. Se me hace que la idea, no creo que haya sido de Cy Spurrier, pero creo que sí fue Cy Spurrier el que lo continuó y le atinaron. Aquí vemos el regreso de un personaje que se llama Magna Tolvan, que es un soldado imperial, es una oficial del imperio. Que si hay alguien que es Gung-ho del imperio, es esta mujer, de veras. Ay, ay, Tolvan. A mí me encantó el personaje. La adoro, pero sí sufres con ella, ¿eh? O sea... no se encariñen. O encariñense, whatever, no me importa. Y es lo bonito de este número. Vemos cuál ha sido el destino de Magna Tolvan, porque Tolvan ya tuvo un encuentro con Afra durante esos números de... ¿Cómo se llamaba la ciudadela? No sé qué rayos. La ciudadela que grita. Donde se roban... Exactamente. Donde se roban el constructo artificial de un Jedi fallecido que creía que era un Jedi y que era... que creía que era inmortal. Se ponía Immortal Rur, ¿no? Del Ordu Aspectu. Del Ordu Aspectu. Y originalmente Tolvan intentó que Afra no robara eso. No lo logra y aquí vemos las consecuencias de eso. Nos damos cuenta de que pues Tolvan fue demeritada dentro del ejército imperial y pues ya no es teniente Tolvan, ya no es capitán Tolvan, ya es acá una fulana normal, ¿no? Es teniente. Es teniente y ahora la dejan ahí en un planeta como un attaché ahí como una especie de consultora nada más, pues viendo cómo su vida se deshace en pedazos. Y lo que sí se me hizo así de, claro que Magna es como es. Ella era la protegida de un tal, ustedes acordarán si leyeron Darth Vader, de un tal Tage. Holy shit. Fíjate que el personaje de o sea, si bien la historia es evidentemente acerca de Dr. Aphra, el personaje de Magna Tolvan a mí me pudo encantar por dos razones. Me recordó en esencia, y no porque le pase exactamente lo mismo y jamás va a ser tan grotesco como lo que le pasó a ese otro personaje que es Herr Star en Preacher. A ese personaje le pasaron cualquier cantidad de desgracias porque era obsesivo. O sea, él tenía una visión y misión en la vida y literal fue perdiendo todo, hasta partes de su cuerpo. O sea, fue una jornada muy horrible, muy pues dentro del humor que maneja Gardenis, pero... para nada le pasa lo mismo a Magna Tolvan, pero me da esa sensación. O sea, ella es muy estoica, es muy muy by the book. Todo el tiempo está como que se sabe las leyes. O sea, que es un detalle bien curioso. O sea, que el mismo imperio tenga como que tantas... o sea, el rango militar se lo toman muy en serio. O sea, había códigos, había leyes, había sanciones. El rango tenía ciertas funciones. O sea, cosa que desde luego en las películas no tienen por qué explorar, ¿no? Pero que aquí la verdad está muy interesante también cómo se organizan. Y ella, algo que me encanta es, sí, o sea, acepta su demérito porque pues sabe que falló. Sabe que falló, evidentemente. Acepta su demérito incluso con gallardía. Hay una parte donde alguien le dice, capitana todavía. No, disculpe. No, no se preocupe, entiendo que ahora soy teniente. Acepta el incluso de repente se le sale por ahí gritar órdenes porque pues, toda la vida ha gritado órdenes y se disculpa con el superior así de, perdón, me extralimité, usted disculpe señor, ¿qué hacemos? Es una fachada dura la que tiene, excepto cuando está con Afra. Me encanta que cuando está con Afra es un venadito encandilado por las luces. Sí, de veras, es... Tiene una... El gran defecto de Magna Tolvan... Y alguna vez lo escuché una vez, creo que en... No sé qué lado. Twitter, Instagram, vete a ver. De que Afra tiene un pésimo gusto en mujeres. No es cierto. Es fundamentalmente mentira. Las mujeres en las que se fija Afra tienen mal gusto al fijarse en ella de vuelta. Eso es lo que le pasa a Magna Tolvan. Pero bueno... Esto que cuenta mi hermano está padre, porque sí vemos mucho de cositas de Star Wars que normalmente... Miren, si saliera en otro lado me daría flojera, pero todo ese asunto de lo rígido que es el imperio y lo burocrático y sus reglas y demás, está entretenido aquí porque hacen burla al respecto. la forma en la que Karen Gillan y Cy Spurrier empiezan a manejar a este personaje de Tolvan, o sea, la hacen tan by the book que es risible. Es una especie de no sé, Ned Stark de Game of Thrones, ¿no? Honor bound to the point of stupidity. Más o menos así es la pobre de Tolvan. Ella, hay una razón de por qué es así, se ven números posteriores, pero bueno. Pero sí tiene que tener ese, esa estructura. Ella no puede vivir sin una estructura que le ayude a comportarse y a vivir en una sociedad. Y lo cual hubiera estado perfecto, bonito, ok. Sirve al imperio, total, te vas a morir después. Si no te matan ellos, lo hacen los rebeldes. El único problema es que conoció a Aphra. Que si hay un agente de caos en el mundo de Star Wars, es Aphra. Ella sí es un rogue, no Han Solo. Han Solo no es un rogue, Han Solo es un dude. Fíjate que por... Ah, perdón, adelante, adelante. No, no, no, ya acabé, ya acabé. Algo que es un... Pues no puedo decir truco, es una estructura que varios escritores utilizan y que la, funciona y lo hacen muy bien. Es el emparejar opuestos. Lo que acabas de mencionar, Tolvan es muy rígida, tiene esa estructura en su vida, pero lo que le atrae es el caos. Y le atrae a Aphra, porque es el caos. Y Aphra, a su vez... Si bien no necesita esa estructura en su vida y ella es feliz siendo la alimaña que es, pues esa quizá rigidez que tiene Tolvan, esa seguridad que ella misma proyecta, siento que es lo que la atrae hacia Tolvan. Por eso es pues una estructura muy utilizada en muchos tipos de escritos, pero la hacen funcionar muy bien, la hacen funcionar perfecto. Al grado de que dices, ¿quieres ver que estas dos logren estar juntas, pero sabes que no lo pueden estar porque son mundos muy diferentes, ¿no? No, ni lo lograrán, ni se puede, ni... Ay, no. Y este primer número lo que vemos es, pues, ¿qué pasa? O sea, no exactamente el meet-cute, pero más o menos. Y se tiene que conocer de la forma más Aphra posible. En medio de un heist. Una operación fallida. Bueno, no fallida, una operación de robo. Fallida para Tolvan, pero para Aphra exitosa, ¿no? Y que al final del número, pues nos enteramos que esta operación, pues Aphra no la estaba haciendo por sí misma. O sea, le estaba trabajando a alguien más. Y cuando vemos con quién se le está trabajando, ok, honestamente sí me rompe un poco el corazón lo que pasa, pero ahora ella trabaja para 000. Sí, se acuerdan en el volumen anterior, 000, básicamente le tuerce el rabo a Aphra para que le quite las limitaciones que le había puesto para que ya poder ser un droide, una inteligencia artificial libre. Y eso significa que ahora ya es libre de matar y asesinar y hacer todo lo que se le dé la regalada gana, entre ellos a Aphra. Y ahora la pobrecita de Aphra tiene que trabajar para esa cosa. Damn. Por eso The Remastered. Porque ahora tiene un nuevo maestro, un nuevo máster, un nuevo amo. ¡Wow! Y para el número 2, carnal... El número 2, para empezar, me encanta cómo empieza, porque eso que dijo mi hermano, te queda muy claro, si no te había quedado claro en el número 1, te queda muy claro en el número 2. Tolvan tiene una fijación malsana con Aphra, y yo no lo entendí, fíjate que yo no entendía de bueno, ¿y por qué? Si es... Es como... ¿Cómo decirlo? Es como leer resistol. Es malo para ti. Pero ahí vas, ¿no? Peleas. Pero Tolvan lo necesita. O sea, si hay una relación tóxica, pues es esta, ¿no? Para Tolvan. Para Tolvan. ¿Por qué Aphra saca la parte buena? ¿A ella qué le importa? Y sí le importa a ella, se nota, o sea, sí le gusta, le interesa y todo, pero come on, esa frase, o sea, sí puede tener cierto corazón para ella, pero... Yo voy a insistir toda la vida de que Aphra es un monstruo amoral y que más bien disfruta la atención. Es un buen punto, y Tolvan pues necesita esa atención también, entonces... Necesita darla, hijo, sin problema. Sí. Lo padre del arco es que ves cómo se van relacionando, cómo se van interrelacionando estos dos personajes y cómo esa misma dinámica que tienen realmente afecta, o sea, es la misma dinámica para ellas que para el resto de la trama. No, okay, buen punto. Eso sí, se juntan Karen Gillen y Simon Spurrier, ni modo que no sepan escribir. En este segundo número, pues vemos que hay una larga misión a lo largo de los 6 números que básicamente Triple Zero lo que busca es recuperar su memoria. Recuperar muchas piezas de información que fue perdiendo. Y pues necesita que Aphra lo haga. Que tiene a Aphra pues agarrada de la garganta porque pues prácticamente le debe. Ahora sí que cualquier cosita, pues te echo a Vader, ¿no? Sí, y literalmente es la memoria, o sea, literalmente es una cosita, es un chip, es una uh-huh. memoria la que tiene que recuperar, es lo que quiere de Aphra, y tiene que hacer varias cosas para irla a recuperar, y para eso junta a un equipo de mercenarios. Ay, no, pero platica desde el equipo, santo Dios. Es de lo más imaginativo e interesante, la verdad. Para empezar, o sea, Triple Zero la verdad tiene la maldad en cada chip, porque le da a escoger a Aphra de, mira, este es el equipo, y vas a escogerlo. Pues ya me dijiste cuál es el equipo. O sea, sí, pero no. No todos pueden ir porque literalmente la nave no cabe, así que pues tienes que echarte a uno, ¿no? Y, ah, caray, o sea, y hay de todo, o sea, hay personajes que son, pues hay desde humanos, uno que se llama el Fantasma Violeta, por ejemplo. Hay un robot que es un, pues parece que es un droideca. Es un droide que de los primeros modelos, pero como refurbished y como hippie, está todo el tiempo en el viaje. Está, se llama Deck, está graciosísimo eso. Hay una pareja de mercenarios. Uno que se llama Tam Posla y otro que se llama Casey Bog, que no tiene cabeza. Literal no tiene cabeza. Y fue parte de un experimento para hacer cyborgs sin cabeza por razones, ¿no? Hay otra que es como esta especie nunca la había visto, no la recuerdo. O quién sabe, se parece un poco como a los de Camino, pero con más patas. Se llama la hermana 6, o sea, Sister Six, supongo. Sister Six. Ok. Y también. Es una plantita, ella es una tumbleweed. ¿Cómo se traduce tumbleweed? Pues es como una hiedra. Es una hiedra consciente. Ah. Cuya religión literalmente adoran a la muerte. Es la más sana de todos ellos. Hijo. Y también está otro que se llama Ghast Ombra. Así de, hijo. Que también tiene lo suyo, es un depredador. Sí, tiene la habilidad como de mimetizarse con las sombras y sale de allí y te agarra y no sé qué. Y dices, ok. Que de todos estos, déjame decirte que de los que el que más me gustó es Deck. Está muy chistoso. Deck es la onda. Deck debió seguir por muchos números más, es el mejor droide. Y mientras Aphra junta más bien, le ordena juntar su equipo para conseguir, o sea, conseguir como que la primera pieza de este MacGuffin para pues, conseguir lo que quiere Triple Zero, Aphra la iban a fusilar porque pues falló. A Tolvan, la iban a fusilar porque falló en su misión y otra vez, muy by the book. Ella sabe que a los 4 de méritos, pues te toca. No, a los 3 de méritos. Pues, tres de méritos. Te toca a Paredón. Y me encanta que nunca rompe personaje. O sea, cuando la iban a fusilar, literal, los Stormtroopers, o sea, estaba a salvo perfectamente. No le iban a atinar ni de chiste. O sea, le iban a dar a la pared de atrás, a unos AT-ST que andaban por ahí. A lo mejor le daban también al que iba a ordenar la ejecución, pero a Tolvan no. Probablemente hasta sí mismos. Exactamente. Sí, yo digo que estaba a salvo, ¿no? Pero cuando la estaban por fusilar, ella les decía, a ver, párense derecho, desechos de Banta. Me encanta que esa traducción, que desechos de Banta le pusieron. Dice, a ver, está su armadura está sucia y pues ya, listo, prepárense, disparen, ¿no? Y ya estaba a punto de aceptar su destino cuando llega una notificación de que, pues, ¿qué crees? Que pues la reasignaron a otra. Antes de que la fusilaran, le iban a reasignar a otra rama del Imperio Maligno. Uh-huh. Y la rama de inteligencia. Exacto, o sea, era técnicamente un ascenso, entonces ahora es teniente inspectora. Y pues dice, bueno, pues felicidades, pero pues ya vamos a darle cuello. No, pues ¿qué cree? Como la ley dice, nuestra ley, la ley del mal, que seguramente Palpatine ni se la sabe, por supuesto. que no le importa ni la redactó, ni la ha leído, ni la piensa leer. La ley del mal, que se la sabe muy bien esta Tolvan, es, dice, no, espere usted tantito. Como ahora tengo otro puesto en otra división, es hasta el cuarto de mérito que me pueden fusilar. Llevo 3, así que, pues no, no me toca, cuádrese. Sí, señora, dice, y todo por eso le toca otro de mérito. Pero ya llevo 3, ya llevo 2, pues ahí usted sabe, ¿no? O sea, se salva por un tecnicismo, porque se sabe navegar en la burocracia. Sí, ¿qué realmente alguien se sorprende de que el imperio es burocrático? Claro que no, seguro tienen formatos para todo. Tuvieron que llenar como 5 para el pelotón de fusilamiento de Tolvan. Y una vez que terminaran, iban a llenar otros tantos porque no le iban a atinar. Y mira, si la idea de un imperio maligno es corromper romper tu alma hasta que desees el dulce abrazo de la muerte, tenía que tener burocracia. Eso hace la burocracia en tu vida. Sí, claro, te destruye el alma, no puede ser de otra manera. Exacto, y seguramente tienen burócratas que trabajan ahí todo el santo día, así que sí, es el imperio del mal, es el SAT. Sí, es el SAT, básicamente. Sí. La misión, de hecho, yo una vez que Tolvan se salva, bueno, literalmente se salva. Salva el pellejo. Ella empezó a investigar el por qué su mentor Tage pues había muerto. O sea, quería investigar qué había pasado con él. Y se entera de que había qué tratos había hecho y quién había sido su misión antes de que falleciera. Y se entera que es Darth Vader. Y hasta la pobre Tolvan se zurra. Nadie termina con la ropa interior limpia cuando mencionan a Darth Vader. Sí, no. Y me encanta eso, o sea, aparece Darth Vader en una viñeta, ni siquiera es él, es una imagen holográfica. Y me encanta, no sé si quién fue, si Chiron o si fue Side Spurrier, no lo sé. Pero ese es el Vader que me gusta, que es su solo nombre, una imagen que ves de él. Y sabes inmediatamente que you're in the big shit, ¿no? O sea, estás hasta el cuello, si estás contra él, ¿no? Sabes que la cosa se va a poner fea. Cuando son cómics que exploran directamente los andares de Vader, son muy buenos. O sea, el Vader de Kieron Gillen me encanta. Pero también el que tener esa presencia sombría, que solamente te digan Vader y digas, ¡ay, Mufasa! O algo así, sí. Me encanta que hagan eso con el personaje. Sí, es un buen sacabobos, ¿no? En el momento en el que necesitas poner algo de intensidad, usa Vader. Ni siquiera tienes que hacerle un diálogo. Que salga una imagen de él por allí, santo remedio. Y para el tercer número, quisiera apuntar aquí algo, que no sé si te has dado cuenta, pero de estos dos primeros números que hemos platicado, quien más me ha traído como personaje es Tolvan. O sea, sí. me encanta Afra y todo, pero siento que este volumen es muy dedicado a ella. Sí, definitivamente, 100%. Vemos a Afra siendo Afra, pero aquí vemos a Tolvan ir cambiando. Eso está padre. Te da la idea de que va a ser un personaje importante para siguientes números y siguientes arcos. Y lo es. O sea, lo padre es que sí lo es. Y se tomaron su tiempo, ¿eh? Se tomaron muy su tiempo para poder hacer que te importara un personaje que se sacaron hace como 4 o 5 números, pues. Sí, exacto. O sea, cosas que normalmente cuestan ya trabajo de repente en el cómic moderno, sobre todo cuando es de tipo de franquicias como estas, ¿no? Insisto, Star Wars no dejan divertirse con Star Wars. Es difícil poder hacer cosas divertidas con Star Wars. Por eso da gusto ver ese tipo de cómic. Oye, no habíamos comentado, por cierto, el trabajo artístico de Emilio Laiso, que es genial. Pero no sé si notaste quién es la colorista. La colorista dice aquí que es Rochelle Rosenberg. Rochelle Rosenberg, quien coloreó. Mira, ahí te van un par de sus trabajos y dime si se parece a esto. Power Pack, la miniserie que salió hace poquito, y Journey to Mystery, la de Kieron Gillen. Pues no se parece para nada, ¿eh? ¿Verdad que es multifacética la señorita? Vaya que sabe cómo enfatizar lo que quiere decir con cada trabajo, ¿eh? Está canijo, de veras, o sea, pues es la chamba de un colorista, tener que acoplar la paleta de color apropiada para cada cómic. No es un trabajo sencillo, de veras. Este cómic sí se ve muy de Star Wars. Colores típicos, o sea, los azules, los morados, colores así de blaster láser, etcétera. Todo eso lo tiene. ¿No hubieras pensado que la misma persona que hizo esto es la que hizo Journey to Mystery, donde sale Kid Loki y demás, que pues tiene el ambiente más como vikingo, más de la mitología nórdica y bla, bla, bla? Y el colorido acá que ponen en Powerpack, que es así muy... Trato de Money Cartoon. Muy grandes y demás, pues nada que ver, o sea, de veras, ahí está la chamba de los coloristas. Wow, la verdad no lo hubiera notado. Qué fantástico trabajo está haciendo aquí. Y ni hablar del trabajo de... No conocía su arte, de Emilio Laizo. Muy buenos trazos. Es muy bueno, dude. Muy bien narrado. No es aburrido. O sea, para nada es aburrido su narrativa. Pero, ¿cómo te diré? Es muy correcta. Es muy correcta, muy fácil de seguir, muy fácil de entender. No te pierdes en las páginas. Los splash pages entran cuando tienen que entrar. Rompes el estilo de viñeta cuando lo tienes que romper. Muchos paneles también widescreen. O sea, muy competente el señor. Y muy bien, o sea, sus trazos muy perfectamente definidos. Sabes perfectamente qué personaje es quién en cada viñeta. Y eso no a todo mundo le sale, ¿eh? Sí, también tiene la ventaja. Ahí sí es ventaja para el ilustrador. De que en realidad diseños de personajes que sean humanos, pues hay poquitos. Todos los demás son alienígenas o robots raros. O Stormtroopers que no tienen cara. Ándale, exacto. Y eso ayuda mucho a que pues hagas tus personajes muy diferentes, ¿no? Sí, en el momento en el que introducen a Aphra y a Tolvan, hasta el diseño de Tolvan. Tolvan tiene varias prosthetics en el cuerpo, en el cuello, las manos. Que son como cyborg, o sea, no, hasta el color de cabello, que es como blanco, nunca las confundes. O sea, el diseño es tan bueno de estos personajes que le facilita el trabajo a los ilustradores. De todas maneras, Emilio Laizo es un gran ilustrador, así que no creo que hubiera tenido problema, pero también ese es un muy buen punto, que los personajes son, sí tienen su propia voz, sí tienen su propia forma de ser, pero hasta la forma de verse es distinta. Ayuda mucho también para que el lector no se pierda. Oh, sí. Y justo también, ¿qué acaba ocurriendo? ¿Qué misión tienen que hacer en este número, en este tercer número, carnal? Ah, ya quiero robar no sé qué rayos, ¿no? Una. ¿Qué tenía que robar? Creo que era un beacon, me parece. Sí, pero ¿para qué era el mendigo beacon? Ah, ya. Era un beacon para... El chiste es que tienen que meterse a una instalación súper canija y maligna ahí del imperio, que es donde guardan los archivos de no sé qué tantos rayos, y es ahí donde está literal la memoria USB de Triple Zero. Para ello necesitan un beacon que les da una señal, o sea, una señal capaz de engatusar a esa base súper secreta del imperio. Obviamente, pues nada va a salir bien. Y creo que, bueno, donde está esa como base espacial, cuyo diseño está bien padre, porque básicamente es como una red neuronal, y está muy interesante eso, porque lo que alberga son secretos e información y antiguos proyectos, y el que se vea como una red neuronal, se me hizo un muy bonito detalle, se llama la iniciativa Tarkin, de Grand Moff Tarkin, que en paz descanse, ¿no? En paz descanse, que ojalá esté en el infierno pudriéndose. Sí, exacto. No sé qué suerte de Afterlife hay para los malos hay en Star Wars, pero ahí debe estar, ¿no? Que ojalá se lo hubiera comido el Sarlacc. Muy seguramente. También aquí otra cosa que me encanta durante estos primeros números, que Tolvan también se obsesiona por conocer cuál es el verdadero nombre de Aphra, porque le había dado un nombre ahí, ¿qué? Joystick Chevron, una cosa así, para zafarse, ¿no? Pero se obsesiona con Aphra de, pues quiero saber tu nombre, quiero saber quién eres, ¿no? Cuando Aphra es lo que menos quiere. Y en la última página de este número vemos que en su crew, en su tripulación, pues uno que pensábamos que era parte de la tripulación se escabulló, y pues todo para indicar que Tolvan ahora está metida dentro de la tripulación de Aphra, ¿no? Sí, a ella le intrigan dos cosas, Aphra y el por qué Aphra está haciendo lo que hace, qué tiene que ver con Vader, qué tiene que ver con quien fue su maestro, con Tage. O sea, hay mucho misterio alrededor de Aphra, y todo eso le atrae a la pobre de Tolan. La siguiente parte del plan de Afra para poder meterse en la instalación súper secreta ahí del Imperio es, bueno, ¿quién tiene beef con el Imperio? ¿De quién podemos aliarnos para lanzar un ataque contra esa base? Los rebeldes. Los rebeldes. Vamos a unirnos a los rebeldes temporalmente, santo Dios. Y ahí vemos un personaje que no sé si ya había salido, es hermana, prima o es la misma, pero es una Twi'lek que se llama Hera Syndulla. Yo me acuerdo que había una Syndulla en la era de los Jedi, en la era de los Clone Wars. Hera Syndulla, no sé si sea de ahí, pero sale en... Tengo entendido que sale en Clone Wars. Ok, con razón, pero aquí pues sobrevivió, o no sé qué onda con ella, pero está en esta época que es posterior a... Ella no es Jedi, es militar. Militar. Se unió a los rebeldes. Y está muy padre el diseño, me gustó el diseño que le pusieron porque sí te remite pues a las Twi'lek, por ejemplo, a la que bailaba con Java, por ejemplo, o a la que salió con el mando, ¿no? En la primera temporada, ¿te acuerdas? Mando. Sí, claro. Por ejemplo, pero me encanta que aunque es el mismo diseño, pues la escriben diferente, la dibujan diferente, tiene un motif diferente, o sea, es curioso, o sea, es un chiquillo detallito de Star Wars, como muy, muy para los que son más fans de los personajes un poquito más oscuros de la saga, pero me dio gusto verla, no sé por qué, dije, mira, siento que te conozco. Sí, para los fans del personaje, no hombre, estos números fue así de, oh, holy shit, sale Syndulla aquí. Y es la general, ahí te encargo. Sí, yo no la conocía. Sí, no. Vemos, por ejemplo, algunas secuencias de pelea también. Déjame decirte, eso no lo había comentado, pero las secuencias de pelea que se avienta Emilio Laizo, muy buenas. Hay una donde se luce, la que es como plantita, no me acuerdo del nombre. Se luce cañón. O sea, aprovecha esa dexteridad que tiene, que puede ocupar varias armas a la vez, y la forma de dibujarla, muy original. Me gusta eso, me gusta que se dan vuelo de que, pues sí, o sea, son personajes haciendo cosas pues comunes para un cómic de aventuras, ¿no? O sea, invadiendo bases, por ejemplo, peleando contra un ejército, pero que el tipo de personaje se preste a ideas creativas de cómo utilizar su propia fisiología para pelear, se me hace muy interesante y muy divertido cómo lo manejaron aquí, ¿eh? Te digo, es lo padre de este cómic, se dan chance de hacer cosas divertidas. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, y pues sí, la idea después de Afra siendo Afra, pues sí, se unió a los rebeldes, pero no exactamente para lo que querían. Básicamente, se secuestra a Syndulla para pues intercambiarla con el Imperio, así que le salió. Esa era la idea, ese era el gran plan de Afra. Sí. Vamos a hacer como que nos unimos a los rebeldes. Buscamos a algún oficial de alto rango que sea buscado por el Imperio. Lo secuestramos y es nuestro boleto de entrada a los archivos estos del Imperio. Y me encanta no sé. Algo tan... No sé a quién se le ocurrió, pero en la última página, que tiene mucho ese ritmo, que terminan en un splash page, bueno, tiene una página completa, y pues vemos a Afra negociando con este tipo del Imperio, y vemos a Syndulla atrás de ella, hasta con un monito en la cabeza. O sea, ¿qué te dice eso de Afra? O sea, se da el tiempo de hacer la ridiculez de poner un monito de regalo en la cabezota, ¿no? ¿Y por qué? Nomás para que es para girar el cuchillo ya que entró en la piel, hombre. Nomás porque sí. ¿Qué me quita hacerlo? O sea, de veras, Afra es una cretina. Y esa es la definición de extra, ¿no? O sea, ya la tienes allá amarrada. ¿Para qué el moño? No, pues, ¿por qué no, no? Nomás. Si se va a enojar, que se enoje bien. bueno. Y sí. Ahí va este pobre bola de equipo de mensos. Ahí van a hacer el cuento contra el Imperio. Van a la base Enjambre, se llama. Base Enjambre. Hive. De Hive. Ah, en inglés es de Hive. Ok, sí, tiene sentido. Aquí es Hive, o sea, Hive Base. Ah, ok. Base Enjambre. Y me encanta, te digo, la forma en que está construida son como varias neuronas, podríamos decir, alrededor de un núcleo. Y tiene un sistema de defensa que es como si fuera un sistema, un pues sistema inmunológico. O sea, son una especie como de medusas de energía que pues te acercas en tu nave y te la hacen cachos, ¿no? Muy imaginativo eso. Es como darle esa sensación de algo orgánico, como de una neurona, un sistema pues nervioso, lleno de información bastante letal y bastante importante. Me encantó que no fuera la decisión de poner una bola por ahí otra vez, ¿no? Una estrella de la muerte o un, pues no sé, una base genérica. Darle esa personalidad incluso a la base, quizá no es tan importante al final del día en la historia, porque pues es una base que vas a invadir, pero no es una aburrida base que vas a invadir. Al menos es una divertida base que vas a invadir. Sí, ya no es una bola ahí flotando en el espacio. Ahora son varias bolas unidas por unos tubos. Ya salgo. Exacto, miren, de eso a nada. No me gusta andar pateando los caballos que ya se murieron, pero... The Force Awakens, que nunca me gustó, es que es muy repetitiva. Es ya otra bola. Ya tenemos una bola que destruye planetas, ¿no? O sea, ¿para qué otra? Y esta es más grande, ¿no? Esta es una bolototota que destruye más planetas. Ah, ok, es masivo, está bien. Sí. En fin. Por eso cuando vi esto dije, ok, o sea... Me... Digo, evidentemente esto se hizo... Pues sí, después de Force Awakens, yo creo. Antes. Antes. Esto es antes. Yo, bueno, históricamente, ¿no? Pero no sé si... No, o sea, el cómic se publicó antes de que saliera Force Awakens. Y es lo que me pongo a pensar, así de... Pues no le podían echar tantito más creatividad. ¿Neta? Era J.J. Abrams. Sí. Mucho me temo ahora por Superman, pero bueno. Sabe hacer bien su chamba el dude, pero lo suyo no es meterle creatividad al asunto. Nunca lo ha hecho. No esperemos eso de él. Sí, seamos honestos. También la última película, la de Rise of the Jedi. ¿Sí se llama así? Eso, el arroz de Skywalker. Seamos honestos. También así que digas, ¿qué imaginativo estuvo? No. Es Star Wars pintado por números, lo cual está bien. Simplemente me hubiera gustado algo más. Sí. Ya, cuando ves algo como esto, dices, mira las posibilidades que hay, ¿no? Exacto, cuando ves esto, al Baby Yoda, y dices, ah, holy shit, sí se pueden hacer cosas, ¿no? Sí, exacto, que me ve. En fin, está bien. En filo. Back to Afra. Pues sí, se logran invadir la base, porque pues claro que hay que invadir bases. Sí, se meten a la base, o sea, el Imperio les compra que sí van pues que sí capturaron a Hela Syndulla, que sí la van a torturar y le van a sacar información, y Afra se las llevó. Obviamente no es cierto. Afra, una vez más, hace el doble crossing contra el Imperio y parece que todo le va a salir bien. Hasta que le había dejado a esta Tolvan en la base de los rebeldes con un comunicador así de, oye, pues la había noqueado y la dejó con su comunicador. ¿Para qué? Pues para platicar luego. Para cotorrear. Y de hecho, no lo dice Afra, no lo digo yo. A través del comunicador se entera de que, pues, Tolvan, siendo Tolvan, le comunica al Imperio de que se encuentra en una base rebelde y de que está en la perfecta posición para destruir la base rebelde. Y el Imperio le ordena, órale, perfecto, usted va a tomar el mando de la base, va a activar el sistema de autodestrucción y va a defender la posición hasta que se destruya la condenada cosa esta. ¿Va? ¡Órale! Y pues Tolvan, o sea, siendo dice, Tolvan... El Imperio le dice, mátate. Y Tolvan dice, bueno. Es lo que digo. Uy, es tan by the book que es capaz de hacer eso. ¿Y quién? O sea, ¿y quién es el que la pone la cabeza en orden? Afra. Tiene que ser Afra, le echa la llamada de... A ver. Te dejé el comunicador pues para... platicar, para mensajearnos, para echarte el can. Y hasta haciéndola se queda de... Es solitario ser tú, ¿verdad? Suck to be human. No, pero es que de verdad Zafra es otra cosa. Dice, pero no, ¿cómo que te vas a dejar matar? No, o sea, ¿qué te pasa? Le tiene que ser Afra, que es un... Es aquí donde siento que se da como que el gran cambio de Tolvan. Porque todo el mundo fantaseaba que Afra llegara y la salvara y se fueran a tener aventuras piratas al espacio. O que ve tú a saber. Pero en el momento en el que llega la decisión ahora sí de seguir a rajatabla el código imperial o hacerle caso a la cretina que te noqueó, que te mintió, que no quiere ni dar su nombre, que simplemente le echaste el ojo, pues, ve tú a saber por qué, honestamente. Cuando llega el momento de ¿qué escoge? Afra. Tolvan es el corazoncito de Tolvan es lo más es corazón rebelde y canijo y anárquico enfundado en un cuerpo lleno, todo estirado y lleno de reglas. Sí, o sea, volvemos a lo mismo, es el tipo de personaje que son tan opuestos que necesitaba un poco de caos en su vida. Y ese caos llegó en el nombre de Doctor Afra. Que no hay alguien que haga más caos que Afra, pero bueno. Sí, tienes razón. Esta sí es Rogue. Esta sí es Rogue mala onda, ¿eh? Sí, porque tiene... ¿Sabes cuál es su lealtad? Afra solo le importa a una persona. Afra. Pendenciero. Digo, Afra. Nadie más, realmente. Ella ve por su bienestar. Si se tiene que llevar entre las patas al Imperio, a los rebeldes, a Tolvan, a sus disque amigos, lo va a hacer. Pero para ayer, ¿no? Pero para ayer, exacto, pero ayer lo iba a hacer, no ahorita. Sí, ella es un rogue. Había otro detalle de Afra que no había comentado, que durante este, se vuelve recurrente, que se hace una suerte de arma, que pues realmente era, básicamente era un peluche, ¿no? Un Pokémon, o sea, un bichito, ¿no? Y iba cargando unos animalitos que, dándoles una orden verbal, estallaban. Y me encanta la orden verbal, hasta me la sé. Snugglebum Oogie Woogie. Y cuando empecé a leer el cómic y que vi que le tenía cariño a esa cosa, dije, ah, mira, no es tan mala Afra. Ah, motherfucker. No, la tiene ahí porque en el caso de llegar a necesitarlo, lo puede utilizar como una bomba y varias veces utiliza así como que, no quiero que me lo maten, mejor cuídenlo ustedes, por favor. Y ya cuando tiene alguien que la iba a ejecutar, Snugglebum Oogie Woogie, y boom. Sí, yo cuando vi eso dije, ah, no sé, me quedé así, ah, mira que, o sea, dije, mira, o sea, tiene su, le dieron su mascotita y yo hasta me estaba haciendo ya, pues mi idea de, ah, pues en adelante va a ser como que su, pues no sé, animal sidekick que va a tener durante la serie, no sé, y ya cuando veo, ya estabas viendo Funko Pops de estas porquerías. Sí, claro. ¿No? Cuando veo dije, ah, maldita vieja. Qué bueno. Oh, it's in character. Adoro a Afra. Sí, adoro a Afra, pero holy shit. Y otra vez, o sea, demostrando que en Star Wars se puede hacer cosas bien imaginativas y muy interesantes y exploran otras cosas bien padres con esta base. Al ser un repositorio de información y todo eso, también es un repositorio de pues, antiguos proyectos que no salieron tan bien y que los tenían literalmente, parece que congelados. Unas cosas honestamente grotescas, o sea, experimentos que eran muy costosos de hacer, que eran muy peligrosos, que no salían bien. Algo que se me quedó mucho es una imagen que estoy viendo ahorita de una suerte de trooper, pues mezclado con un AT-ST entre cyborg humano. Ah, motherfucker, o sea, wow, no esperaba ver algo así, ¿eh? Trataron de hacer a la especie de Jabba de Hutt como soldados. Wow. Les pusieron brutos mecánicos y no sé qué dices. Ok. Y también, fíjate, Afra tan al poco corazón que tiene, si era capaz de hacerle eso a su bolita esta, a su Pokémon, ¿por qué no? Aprovecharse de... Eso está bien cruel. Aprovecharse del amor entre dos de sus mercenarios para a uno convertirlo en una especie de cebo y otro hacer que entre en modo berserk. ¡Motherfucker! Y Tan Posla, en el momento en el que le pegaban a su canchanchan, no, se ponía loco, ¿eh? Sí. Y ya fue así de, esto lo aprovecho. Aparentemente le había quitado como que unas... Muy al estilo de lo que le hizo a Triple Zero, de que según le había quitado unas restricciones de hardware y software, así como para que no pudiera hacer ciertas cosas. Mangos que lo que le puso fue un comando para poder controlarlo a distancia. Y hace que al que no tiene cabeza lo maten para que Tan Posla se ponga todo punk y le dé chance de escapar a Afra. Son of a bitch. Hijo, o sea... Y me encanta esa... Que es muy coherente con lo que te han presentado del personaje. Y tú sabes que Afra va a ser algo malo. Sabes que cuando está haciendo algo bueno no va a salir bien, pero aún así te sigue sorprendiendo cómo lo hacen. O sea, me seguía sorprendiendo que, o sea, no caes en el... En la repetición, en lo aburrido de que pudieras decir, ah, ya sé que la va a traicionar, o, ah, ya sé que va... Y quizás sí lo sabes, pero el cómo lo ejecutan se vuelve increíblemente entretenido, ¿eh? Sí, exacto, porque si hay una constante con Aphra es que te va a apuñalar por la espalda. A quien sea lo va a apuñalar por la espalda en algún momento. Va a llegar un momento en el arco en el que enseña el puñal y ¡ah, toma! ¡Ah, it's me!, ¿no? Eso pensé, Loki. Con Loki. Pero no siempre lo ves venir, y aunque lo veas venir, lo hacen de una forma muy entretenida. Que te da risa, o risa incómoda, aunque sea. Por eso, la verdad es que qué difícil es escribir un personaje como Aphra y seguirlo haciendo interesante, ¿eh? ¿Y sabes qué es lo...? A mí va más que interesante hacer que le caiga bien a la gente. Como Loki, podríamos decir de alguna manera. Sí, porque, o sea, ¿qué tan interesante puede ser alguien que te está mintiendo todo el santo rato y que nada más está esperando que te traicione? Es complicado. De repente tienes que darle algo de humanidad, tienes que mostrar más lados de ese personaje. Pero el core del mismo permanece. Así que, pues, sabes que en algún momento... la popó va a pegarle al ventilador y te vas a tener que agachar. The shed will hit the fan. Sí, absolutamente. Y pues el último número, no puedo decir que sea el más flojo, pero pues llegas a una consecución, pues sabías que iba a venir. Sí, o sea, Aphra logra su cometido, se roba la información que se tenía que robar. Hay una despedida con Tolvan, pero pues sabes que no es definitiva. Duele un poquito el ver que se separen, porque pues ya habían estado juntas una noche y toda la onda. Le acaba revelando su nombre completo, Kelly Lona Aphra. Dije, ok. Le confió algo que le costó mucho trabajo a Tolvan conseguir. O sea, no está fácil. Sí, hay pocas cosas tan personales para Aphra como su identidad. Incluso hasta le dice a Tolvan, este es mi nombre, nunca me busques, solo te va a traer broncas. Ajá, exactamente. ¿Y qué va a hacer Tolvan? Buscarla. ¿Y de Yuna qué va a pasar? Va a haber bronca. Ya sabemos qué va a pasar y ahí estamos comprando los siguientes números como babosos. Y pues cumple su misión para Triple Cero, Triple Cero la traiciona, están a punto de matarla, también gracias a Tolvan la libra. Y no podíamos irnos sin darle... De veras que no podemos irnos sin que Aphra dé una última gran puñalada en esta ocasión al ahora su ex amo, ¿no? Sí, porque ahí se libera de Triple Zero y demás. O sea, le entrega la memoria y demás. Y Aphra logra escaparse. Se la lleva a Tolvan como si fuera prisionera, pero no la va a ser prisionera. Y... pues ahora, ok, Triple Zero es de bueno, pues ya, ni modo, ¿no? Ya se llevaron a Aphra, ya no la puedo matar por diversión, no hay problema, ya tengo mi memoria. Le pide a su compañero, a este BT-1, el de Stromek, bueno, pues, pásame mis memorias, ¿no? ¿Cómo que está encriptado? Ahora, sí, le dio, claro que le dio la información que quería, está encriptada, tiene precio, dude. Es hay como malas ideas. Es como descargar un archivo y que te digan, no, pues para desbloquear esta función, le aplicó un Electronic Arts, ¿no? Le aplicó. Ándale, sí. Si quieres, le aplicó un BioWare. ¿Quieres final de Dragones? Vientos, paga, hijo tu madre. el último panel donde está Triple Zero, así de, ¿cómo que está encriptado? Me boté de risa. Dije, no, bueno. Aún así se dio el lujo esta desgraciada. Nos quedamos cortos con el subterfugio y la mezquindad de Aphra, de veras, pero tienen que leerlo. Es un cómic súper divertido, súper bien hecho, visualmente precioso de leer. Te encariñas con un personaje que deberías detestar. Ese es mi resumen de cómo es Aphra. Sí, no tendrías por qué seguirla, no tendrías por qué importarte lo que le pase. Y para el caso, ni tampoco con Tolvan, o sea, Tolvan es una oficial del Imperio Maligno contra el que pelea Luke Skywalker, o sea, ¿por qué te tendría que importar ella? Y lo logran. Sí, es parte de la organización que le dispara a los ositos cariñositos en Endor y todo. Y te importa. Holy shit. O sea, la verdad, no es nada fácil escribir este tipo de cómic. Honestamente, digo, escribir ningún cómic es fácil, pero vamos a pensarlo así. Si escribes un cómic donde el protagonista es Luke Skywalker, tiene todo el sentido que, ¿cómo vas a escribirlo? ¿Heroico? ¿Va a tener sus fallas? Sí, pero pues tienes ya por default la empatía con la gente, ¿no? Porque sabes que es Luke Skywalker, o Superman, o Darth Vader, bueno, no Darth Vader, no. O este, no sé, Spider-Man, quien tú me digas. Por default ya te los ganaste, a tus lectores. Pero ganarte a tus lectores escribiendo a verdaderas lacras de la sociedad, pues no está nada fácil. Oye, es buen punto. ¿De qué trata Afra? De las lacras de la sociedad, pasándola mal y a veces divirtiéndose como si de veras. Y uno está ahí comprándolo. Oye, qué logro, ¿eh? Sí. De veras está canijo. Y con una franquicia como Star Wars, que no es la más flexible para que hagas tus cosas. Y menos ahorita, no, que es de Disney. Sí, Star Wars es muy, muy inflexible. Lo comentaba, ¿no? De qué le pasaba a Panini, de por qué no ponía luego artículos en los cómics y demás, porque había un comité que te revisaba, que incluso lo que escribieras, lo que fueras a publicar, estuviera dentro de ciertos parámetros que te perdía Disney y Star Wars. O sea, es muy canijo hacer algo así. Animarse a hacer cosas distintas. Puedes tener las mejores intenciones del mundo, pero no te dejarían hacerlo. Es por eso que se hayan salido con la suya, con tantas cosas que vemos aquí en Afra. Uy, no sé, doble kudos, ¿eh? Y que fue una serie que dio, bueno, sigue dando porque ya hay un volumen nuevo, pero pues dio para como 7 tomos, más o menos. Y un bonito ómnibus, básicamente. Sí, eso también, exacto. Que, déjame decirte, es un ómnibus más gordo que el ómnibus que hubo de Darth Vader. Ahí te encargo. Sí, porque son 40 números, ¿eh? Sí. O sea, más anuales. Más anuales, o sea... Más crossovers. Ah, claro, porque fue el crossover con la ciudad de la que grita. Y ahorita viene otro crossover también, creo, ¿no? Ya, hay como 3 en total, ¿eh? Fíjate, o sea, aún así dio para tanto. Y el grado que el personaje pues sigue vigente. Siguen escribiendo cosas de ella. Panini va a traer el segundo... la segunda serie de Afra, sí, ya está confirmado que sí la va a traer. Fue parte de los anuncios que dio de Star Wars. Y por lo pronto pueden conseguir todo el primer volumen, todo lo pueden conseguir con Panini también, sin bronca alguna, en su tienda en línea. Reimprimieron el volumen 4, me parece, que durante un tiempo no estuvo en print, pero ya lo reimprimieron y está nuevamente disponible, así que también échenle un ojito, Sí, está muy pachón. De veras, es fácil conseguir ahorita lo de Doctor Afra y vale mucho la pena. Está muy divertido. Sí, sin duda. Una gran recomendación. La verdad, pues, digo, yo conocí a Afra por el cómic de Vader, pero pues como que conocí su cómic propiamente pues, por tu recomendación tuya. Y la verdad, carnal, una lectura muy, muy padre, muy divertida, muy... Da para mucho... Tiene mucho juguito que sacarle el personaje y todo lo que vive, ¿eh? Sí, yo digo que sí. Yo digo que uno le puede sacar mucho personaje, tiene mucho staying power, muy, muy pachón. Consígalo, se van a divertir harto. Y si no, pues ya ni modo. Las risas no faltaron, ¿no? Las risas no van a faltar. Así es, carnal. Y pues con eso llegamos a al final de este review del tercer tomo de Doctor Afra. Escríbanos también qué les ha parecido, si ya leyeron Doctor Afra, si les ha gustado. Y pues seguramente próximamente en otros programas regresaremos a esta galaxia muy muy lejana de la mano de esta lacra de la sociedad que es Doctor Afra. Y pues gracias totales y hasta la próxima. Bye.